cuando la mayoría de nuestro pueblo dormía, se produjo a 50 kilómetros de donde muriera en un accidente de aviación Carlos Gardel, a 50 kilómetros de Medellín, otro desastre aéreo que esta vez enluta al fútbol de todo el continente, pero especialmente a un club muy humilde de Brasil que iba a jugar por primera vez la final de la Copa Sudamericana y que hacía unas horas había jugado la final del Brasileirão. Este club modesto, el Chapecoense, que eliminó a Independiente y a San Lorenzo de Almagro, quiso viajar en un charter de Brasil para Medellín y las autoridades brasileñas se lo prohibieron. Debió entonces tomar un vuelo desde el sur de Brasil a San Pablo, de San Pablo a Santa Cruz de la Sierra, y de ahí una empresa boliviana, la misma que alguna vez llevó a la selección argentina, y el avión boliviano se precipitó a tierra con los tripulantes y quienes allí viajaban, 81 personas en total, y de los cuales hasta el momento se han confirmado que se salvaron 5 personas, de las cuales son 3 jugadores de fútbol, una azafata y un periodista. Se confirmaron ya más de 25 muertos y obviamente todo es muy confuso porque está lloviendo en este momento en la zona montañosa de Medellín y hay una diferencia horaria con Argentina, allí son las 4 de la mañana, es decir, es más temprano. El accidente fue a las 10 de la noche hora de Colombia, 12 de la noche hora de la Argentina aproximadamente, cuando el piloto boliviano se comunicó con la torre de Medellín para decir que tenía falta de combustible y falla eléctrica en la aeronave. Se deduce que no se estrelló, porque si se hubiera estrellado no habría sobrevivientes, sino que trató de aterrizar y en el aterrizaje forzoso, por eso hay personas que se han salvado. Y evidentemente también, esto es toda una situación de alarma de cómo se está volando, si era falta de mantenimiento, falta de previsión o simplemente el destino de un accidente. Allá por 1949 el fútbol mundial recibía la noticia del Torino, un club italiano cuyos integrantes fallecían, y que River Plate, en homenaje a ese Torino, usó durante un tiempo la camiseta del Torino símbolo. Se usaban los colores del Torino para homenajearlos. El impacto había sido muy fuerte. En el 58 fueron los jugadores del Manchester United en un accidente. En todos estos accidentes se mataron y algunos hubo sobrevivientes. En el 87, Alianza Lima. En el 93, la selección de Zambia. En el 61, el Green Gross de Chile, donde murió Eliseo Mourinho, aquel recordado capitán y jugador de Boca y de Banfield. Y en el 72, en la cordillera, los rugbyers uruguayos y los que pudieron sobrevivir, que ya es mucho más próximo y conocido. Estos accidentes se marcan en el calendario por fallas humanas, por fallas electrónicas, por fallas técnicas, por destino. En definitiva, este episodio que ha ocurrido ha inundado de pronto a las redacciones del mundo, porque hoy se debía jugar la final de la Copa Sudamericana. Este club había eliminado a Independiente y recientemente a San Lorenzo de Almagro, y como decíamos, venía de perder la final del campeonato de Brasil, es decir, un club humilde que recién estaba comenzando a dar sus primeros pasos. Del punto de vista deportivo y también de los salvados, Rodolfo Bernardes tiene algo para agregarnos ya, cuando se cumplen en este momento 4 o 5 horas del accidente, y la conmoción es muy grande porque una hora después recién pudieron llegar vía terrestre por la lluvia, el único lugar que se puede llegar a donde cayó el avión, y se están produciendo las primeras personas que están llegando allí como rescatistas, han sacado a las primeras 5 personas que están vivas, de los cuales, repetimos, hay un periodista, una azafata y 3 jugadores de fútbol. Rodolfo. Viajaban en el avión 72 pasajeros y 9 tripulantes. Los rescatados son 3 jugadores, el arquero Danilo, de 31 años, se lo recuerda perfectamente, fue el que sacó la pelota de gol de San Lorenzo en el último segundo en el partido jugado en Brasil, que la sacó con el pie, el defensor Alan Ruschel, de 27 años, y el delantero Jadson Rodríguez da Silva, de 33. Esos son los únicos tres jugadores que sobrevivieron al accidente. Además, un periodista que sigue desde hace más de 20 años la campaña del Chapecoense, Rafael Hensel, y la azafata Jimena Flores. Esas son las cinco personas rescatadas. Habrá que ver entonces, que viajaban 22 futbolistas, habrá que ver exactamente cuál era la lista de los participantes. Sabemos claramente que el único argentino de este plantel no viajó en esta oportunidad. Hablamos del delantero Hernán Alejandro Martinuccio, que aquí jugara por Nueva Chicago, luego siguiera su campaña y tuviera una campaña muy destacada en Uruguay, en Peñarol de Montevideo, para pasar luego al fútbol brasileño, donde jugó en el Fluminense en dos oportunidades, luego jugó en España también en el Villarreal, y siguió su camino en Brasil hasta jugar este año, a partir de este año, en el Chapecoense. Hablamos de Hernán, el Alejandro Martinuccio, confirmamos que no integraba esta delegación. El Chapecoense estaba jugando Copa Sudamericana, había llegado a la final, después de eliminar al también brasileño Cuiabá, a Independiente de la Argentina, al Junior de Barranquilla de Colombia y a San Lorenzo de Almagro de la Argentina. Debía jugar dos finales con el último campeón de Copa Libertadores, Atlético Nacional de Medellín. En Colombia iba el partido de ida, después debía jugar de vuelta en Brasil. Naturalmente este partido no se va a jugar. Se indica desde España que hace 18 días en ese mismo avión viajaron, por ejemplo, Lionel Messi y Javier Mascherano. Bueno, la empresa de Lamia, una empresa boliviana, que hace vuelos de Santa Cruz de la Sierra a Medellín, repetimos, las autoridades de Brasil no dejaron que viajaran en un charter a los jugadores del sur de Brasil, por lo cual debieron tomar empresas de línea a San Pablo, de San Pablo a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y la empresa boliviana que se precipitó a tierra. Además de que están confirmados 25 muertos hasta el momento, los heridos son atendidos en el Hospital Santa Cruz de la Sierra. Allí entonces está centrada la información para ir chequeando a medida que se van llegando las personas quiénes son los que están vivos, porque la noticia es al revés. No se dicen quiénes están muertos, sino los que están vivos. Y hasta el momento solamente se dio información de que hay cinco personas, que le acaba de decir Rodolfo, ubicadas, que han sobrevivido. Puede ser que haya más, puede ser que haya 10 sobrevivientes, puede ser que nos enteremos de gente que esté muy herida, grave, y a lo mejor no ha sido identificada. No lo sabemos, porque la información se hace muy difícil del lugar de la tragedia. El último partido del Chapecoense, en penúltima fecha del campeonato brasileirão, perdió en esa penúltima fecha 1-0 con el Palmeiras, justamente el partido que le sirvió al Palmeiras para asegurarse el campeonato una fecha antes del final. Diego, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, vos sabés que esta empresa, Lamia, es sumamente utilizada por la Conmebol para hacer vuelos charter. Por eso viajó para jugar con la selección brasilera, el equipo argentino, en los vuelos charter de esa compañía. Aparentemente, para los de la Conmebol es una empresa muy confiable. Y según dicen los expertos, el piloto tuvo la habilidad de vaciar los tanques de combustible al ver que el avión no podía llegar a destino y que corría riesgo de accidente, y vació los tanques para tratar de hacer un aterrizaje planeado, con lo cual por lo menos evitó que explotara, si no tendríamos la totalidad del pasaje muerto. Claro, o sea que la falta de combustible sería entonces porque detectó la falla eléctrica y vació los tanques para poder aterrizar, claro, en un vuelo planeado. Claro, habrá planeado. Entre medio de la montaña no debe ser nada fácil. No, además un terreno totalmente abrupto. Fíjate que han prohibido que vaya más gente porque se puede acceder nada más que en 4x4. Los primeros que llegaron fueron pobladores cercanos, de campos cercanos, que llegaban con sus 4x4. Recién después llegó la primera patrulla de ayuda y no pueden llegar con el mal tiempo que hay los helicópteros. Por lo tanto, todo es terrestre. Ya les han pedido que no vaya más nadie con sus camionetas a ayudar porque es conflictivo, impiden el movimiento del tránsito para llegar hasta el lugar, claro, que es de difícil acceso. Entrar, porque el único camino, que es mano de ida y mano de vuelta, si se pone la gente a mirar, no se puede pasar. No, y además los que quieren ir a ayudar, si van en demasía son conflictivos, porque además no son expertos. Tienen que llegar los rescatistas. Bueno, lo cierto es que este episodio conmocionó las redacciones del mundo, dio vuelta por todo el mundo la noticia, a un impacto mucho más grande todavía, por supuesto, en Brasil y en Bolivia, porque la empresa boliviana confirmó justamente la caída o el aterrizaje de su aeronave. Es un buen dato el que acaba de dar nuestro compañero, porque evidentemente si el piloto hizo eso, lo hizo con mucha pericia, porque se hablaba de que faltaba combustible. Bueno, si el combustible lo tiró para evitar que explotara, efectivamente el avión no explotó, sino se hubiera estrellado y no hubiera quedado absolutamente nadie, así que se evitó que se incendiara. El avión entonces aterrizó en forma forzosa, hasta el momento 25 muertos, habrá que ver si hay más muertos o no, y si hay sobrevivientes, y qué otra cosa sabemos. ¿Algo más que se pueda agregar? Seguramente, por las primeras imágenes que se pueden ver del avión, precisamente lo que recibió el peor golpe fue el frente del avión, así que no creo que los pilotos hayan sobrevivido, ni muchas de las azafatas que seguramente estaban en la parte delantera del avión, claro, donde tienen los asientos para atarse con los cinturones de seguridad, y las otras dos azafatas que se sientan en el fondo. Claro, capaz que esta chica Flores iba atrás, ¿no? Seguramente iría atrás, que donde el impacto debe haber sido menor. Y por el otro lado, también hay que decir que iban periodistas de la cadena Fox, que nada se sabe de ellos. Hay que averiguar también qué otra gente viajaba allí, porque eran periodistas, dirigentes y jugadores de este club brasileño, que obviamente recién empezaba a cobrar fama mundial, por lo menos en el continente americano, y hoy está envuelto en esta tragedia. Reiteramos, el único argentino del plantel no viajó, porque llevaron 22 jugadores nada más. Vamos a recordar todo el plantel, Rodolfo, que integran, no sabemos quiénes son los que viajaron, pero el plantel que integra ese club. Los arqueros Danilo, Marcelo Boeck, que es jugador portugués, Nivaldo. Los defensores Jiménez, Rafael Lima, Neto, Denner, Marcelo, Diego, Moisés, Claudio Weich, Demerson, Felipe Machado, Caramelo, Alan Ruschel. Ruschel es uno de los sobrevivientes. Danilo es el otro. El otro es el delantero Jadson Rodríguez da Silva. Además, en el plantel están los volantes Josimar, Gil, Jordan, Andrés, Lucas Mineiro, Nenem, Sergio Mandel, Ariela Marca, Matheus Viteco, Clever Santana, Thiago, y los atacantes, además de Jadson, Lourenci, Bruno Rangel, Ananías, que es el que marcó el gol contra San Lorenzo aquí en Buenos Aires, Lucas Gómez, Kempes, Canela, y el argentino Alejandro Martinucho, que decíamos que no viajó. Lamentablemente suspendieron el trabajo de rescate por 2 horas porque las inclemencias del tiempo, está lloviendo copiosamente, se pone fangoso el terreno, se resulta muy difícil, se suspendió por 2 horas las tareas de rescate por el mal tiempo a 50 kilómetros, repetimos, de la ciudad de Medellín, donde tenía que enfrentar en el partido final de la Copa Sudamericana al actual campeón, ¿no? Fíjate, el campeón de la Copa Libertadores. Y el último campeón de Sudamericana es Independiente Santa Fe de Bogotá. Y observemos que el avión, que es un avión grande para llevar más gente, llevaba nada más que 72 pasajeros, con lo cual puede ser que haya sido charteado. Si es así, toda la gente que iba a bordo tiene que ver con el ambiente del fútbol. No, eso es evidente, estaba confirmado porque es poca gente la que viajaba. 81 personas en un avión que a lo mejor es para 140. Y donde 9 eran los tripulantes, además. O sea que 72 pasajeros nada más. Deben ser periodistas, dirigentes, futbolistas. Y alguna otra persona. Y algunos invitados, qué sé yo. La barra, algunos dirigentes del fútbol brasilero. Vaya a saber de cuál es la lista del pasaje que no se ha dado a conocer. Sí, todavía no se dio a conocer, y si es charter, capaz que ni siquiera la terminaban de confeccionar la lista, porque vos viste, cuando se alquila para un charter se dice, sí, va a viajar el club, y después no saben ni los nombres y apellidos de los que están viajando hasta que se hacen migraciones. Cuando la lógica es que se presente junto con el plan de vuelo la lista de pasajeros. Sí, hay que ver también por qué no lo dejaron viajar en charter desde el sur de Brasil. Y esto es lo que no se sabe, ¿por qué Brasil, el estado de Brasil, el país, no lo dejó viajar en un charter de Brasil hacia Medellín, ¿no? Porque a lo mejor no lo han dejado entrar a la empresa esta Lamia porque por ahí no tiene acuerdo con Brasil. Porque no, si no, lo hubieran ido a buscar directamente al lugar de origen fíjate, de ellos. Fíjate el viaje que se hizo. Del sur de Brasil a Santa Catarina. De San Pablo a Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra está a 400 metros del nivel del mar, es el lugar más bajo de Bolivia. Sí. Y Bolivia, piensen ustedes, que es el techo del mundo. Tiene en La Paz el aeropuerto más alto. Pero en Santa Cruz de la Sierra es como si tuviera a nivel del mar, 400 metros nada más. Ahora, de allí a Medellín, porque esta empresa hacía esos vuelos, pero como quedas dicho, como dijiste bien, Diego, como es una empresa que la Confederación Sudamericana lo contrató tantas veces, andás a ver si era charter o vuelo regular, ¿no? Sí, lo más probable es que haya sido un charter porque lo utilizan de esa manera más que nada. Son especialistas en charter. Son especialistas en charter, la mía. Sí, y además poca gente viajando. Ahora, lo extraño que le hayan hecho hacer esos vuelos locos con tantos trasbordos, desgastante para un equipo que tiene que ir a jugar un partido al día siguiente. Bueno, es el mismo avión, o por lo menos la misma compañía, que viajó la selección argentina. Que viajó la selección argentina para jugar en Bolivia, ¿no? En Brasil. Lo llevaron a Brasil con este avión. ¿Sí? Sí. Bueno. Fue el último partido que perdimos 3-0 en Brasil. 6 de la mañana, 17 minutos. Así tuvimos que empezar el programa de hoy con esta lamentable noticia que seguramente quedará inscrita en las páginas de las tragedias aéreas del deporte. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Tirador, usted del partido de ida de la final, el compromiso más importante que había alcanzado este equipo joven en su historia, 43 años. Y así manifestaba también un comunicado. Vamos a escuchar a ver si tenemos audio. Los médicos. Procedimientos y evaluaciones de los médicos especialistas correspondientes. Ese es el informe que tenemos aquí en Clínica San Juan de Dios. Nos informan del puesto de mando unificado en el sitio de la tragedia que por el momento nos irían a traer más heridos. Creo que desplazaron dos para la Clínica San Juan de Negro y otros dos para la Clínica o para el Hospital San Vicente de Paul. Esa es una información todavía sin confirmarla en San Vicente de Paul. Fue una información también extraoficial que recibimos, que habían ya suspendido la labor. No tenemos pues la versión ya confirmada ni oficial tampoco. No sé. Bueno, en el hospital terminan de decir, ustedes escucharon, en conferencia de prensa, allí estaban los micrófonos de toda la prensa colombiana, que había caído y había muertos, pero todo es muy confuso. Se ha suspendido, el médico que estaba leyendo el comunicado miraba hacia abajo con la mirada perdida, extraviado, como diciendo, bueno, es una catástrofe, y habrá que seguir aguardando para saber de qué se trata. Viajaban periodistas, dirigentes, y jugadores en el avión que se estrelló o que aterrizó, no se estrelló, a forzoso, después de dejar su combustible, según indicaron, que cayera antes de perder el contacto por una falla eléctrica. El chapecoense está entonces con hasta este momento tres jugadores vivos, una azafata y un periodista, son los cinco sobrevivientes confirmados. No se sabe si hay alguien más vivo, pero se ha suspendido por el mal tiempo, por 2 horas, la búsqueda en el lugar de la tragedia. Se habla de otro sobreviviente, sería uno de los arqueros, Follman, de 24 años. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, una mañana que evidentemente va a ser muy complicada porque se va a ir ampliando la información a medida que se pueda saber. La Confederación Sudamericana ha suspendido todos los partidos que se tenían que jugar vinculados a la Copa Sudamericana y o a otras copas hasta que se termine de aclarar el suceso. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Por supuesto, toda la prensa argentina, todos los canales de televisión de noticias están dando esta noticia y todos se informan de esta manera. Esto es crónica. Momento, ¿no? Apenas habíamos arrancado nosotros con el canal, en un tema que había ocurrido hace pocos meses. Ahora estaba pensando, Danilo, que es uno de los sobrevivientes, fue el héroe que justamente hizo pasar a la final de la Sudamericana al equipo, ¿no, Matías? Bueno, están todo el mundo con la noticia. Acevedo, de Policía Medellín, había 75 personas que perdieron la vida. Viajaban 72 pasajeros y 9 tripulantes. Juan Céspedes, periodista colombiano, escuchemos. La zona de Medellín es la máxima autoridad en cuanto al sistema policial aquí en el área metropolitana. Sí, es la cifra que hemos venido manejando. Por ello les hablaba que entre 6 y 7 personas que sobrevivieron. Y mire, se hace más trágica la tragedia cuando tenemos conocimiento que habían varios colegas que venían en ese mismo vuelo, que venían de la cadena Fox Sports. Siete sobrevivientes, dice el periodista colombiano, que habría, es Julián Céspedes. Los canales de televisión de Noticias de Argentina buscan tener referencia en alguien, en quien pueda informarle y quien pueda darle un dato más preciso. Vamos a estar atentos entonces con lo que pueda pasar. Ahora el que está informando es el canal 26, todos los canales de noticias informan. Difíciles, como lo ha reportado la Secretaría de Gobierno, solamente 5 personas sobrevivieron, de resto... Ahora una mujer habla de 5. Estamos esperando que avance como las horas del día para hacer la labor de policial judicial y el levantamiento de todos los cadáveres a través de la Fuerza Aérea. Si el tiempo no lo permite, se hará en la movilización vía aérea, llegará al batallón de Pedro Augusto Berrío y allí se realizará toda la coordinación con la Alcaldía de Medellín para el traslado de los cadáveres a medicina legal, el reconocimiento, el lugar donde van a estar las familias, se les dará apoyo psicológico y estaremos conjuntamente la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, juntamente con el municipio de La Unión, haciendo todo lo pertinente. Tenemos que tener un poco de paciencia y ya lo que es las causas del accidente, la aeronáutica está haciendo la competente para ello, esperemos que hagan las investigaciones de rigor para cumplir con esta expectativa que todos estamos esperando a ver qué pasó. ¿Y cuáles serían esas posibles causas? ¿Se sabe algo? ¿Se puede decir algo? No, la aeronave lo que se dice es que está muy, muy entera, o sea, muy entera. No hubo explosión, no hay olores. Bueno, esta noticia es evidentemente más vieja. Mientras que TN está con los carteles de la Davis, y los demás canales prácticamente no están haciendo noticias en este momento. Bueno, la información, usted la ha escuchado, C5, Crónica, 26, y por supuesto TN más temprano, los cuatro canales de noticias, ocupándose de lo que pasa allí, lo que acaban de escuchar recién, esa mujer hablando, había nada más que dos micrófonos puestos, fue la primera información, que probablemente ahora aparezcan más sobrevivientes. Un periodista estaba diciendo vía telefónica hace cinco que había siete sobrevivientes. Rodolfo termina de decir que otro arquero de los que de los tres que llevaba en el club, aparentemente allí se habría salvado también. Así que todo es muy confuso y hay que seguir esperando la confirmación definitiva, pero reiteramos, está suspendido la búsqueda por dos horas por la lluvia en la zona. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, en el orden nacional, quizá la noticia más importante de hoy tiene que ver con algo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que... Perdóname. El secreto electoral... Miguel, ¿me escuchás? Sí. Perdóname, Cecilia tiene una noticia de último momento muy importante. Señora. Bueno, tenemos la información, tenemos la lista de los pasajeros de vuelo. Podemos decir que había 6 integrantes de la cadena Fox, periodistas. Tenemos 3 de Oglobo, 2 de RBS, 4 pertenecientes a distintas FM y 5 AM. Después, si querés, pasamos por información privada la lista de pasajeros, pero tenemos la lista completa. No, desarrollarlo. Bueno, podemos decir que los periodistas de Fox eran Victorino Miranda, Rodrigo Santana González, Debey Pollanón, Liciano Pereira Jr., Paulo Julio Moraes Clement, Mario Sergio Pontes da Silva. De la cadena O Globo, Guillermo Márquez, Ari Araujo Jr., Guillermo Lars, RBS, Dialma Araujo Neto, también André Luis Gudard Potanqui, y de GE Lanon Machado Espínola. También de varias FM pertenecen a este vuelo, 72 pasajeros, como decíamos. ¿Cuántos periodistas serían? Estamos calculando que son alrededor de 19 en total. O sea, casi 20 periodistas. Sí. A ver, entonces iban 24 jugadores y 20 periodistas, son 44 personas, la comisión, y los otros serían hinchas, posiblemente, ¿no? Así es, tenemos la información, las fechas de nacimiento, documentos y demás. Esta información la filtra directamente el equipo brasileño, y además, bueno, tenemos el plan de vuelo, pasajeros y demás, las azafatas. ¿Está la lista completa de quienes subieron? Está la lista completa. ¿Lo tenés ahí? La tenemos aquí. A ver, dala. Como decíamos, Alan Luciano Ruggel, Ana Mías, quiero leerlo bien porque esto es una captura directamente de la lista original, así que le sacaron una foto. Ana Mías, Eloy Castro Monteiro, Artur Brasiliano Mala, Bruno Rangel Domínguez, Ayton César Junior Alves da Silva, Clever Santana Lubeiro, Marcos Danilo Padilla, Denner Asunciado Gas, Felipe José Machado, Jackson Ragman Folman, José Gildeón Clemente de Palva, Guillermo Jiménez de Sousa, Everton Kempes dos Santos González, Lucas Gómez da Silva, Mateus Videcourt da Silva, Elio Emerito Samper Neto, Sergio Manuel Barbosa Santos, William Tigueiro de Jesús, Tiago de Rocha Vieira Alves, Josimar Rosado da Silva Tavares, Marcelo Augusto Matías da Silva, Mateus Lucena dos Santos. Bueno, y confirmamos, Jackson, Miguel, Jackson Folman, arquero suplente, 24 años, confirmado, es uno de los sobrevivientes. Lo están atendiendo en Antioquia. Tenemos 6. Jugadores 4 y decíamos un periodista. Claro, probablemente cuando este periodista que estaba anticipando que había 7, probablemente haya algún otro jugador, ¿no? Ahí tenés la lista de que tiene nuestra compañera, que evidentemente se puede chequear del plantel entero que teníamos, sí, quienes viajaron, ¿no? Sí, sí. Ahora se puede hacer ese trabajo para ir chequeando quiénes son los del plantel que no viajaron. Entre ellos, repetimos, el único argentino no viajó porque no iba a jugar, no estaba considerado para jugar, y salvó su vida de este accidente. ¿Qué otra cosa sencilla tenés? Bueno, entonces ya nos estamos comunicando igual con la cadena Caracol. Por supuesto, como decías, la información llega casi a pensar que son 10, es lo primero que dijeron ellos, los rescatados, pero todavía no tenemos los nombres. Y como decías, también se suspendió porque todavía no ha amanecido en Colombia y es muy difícil llegar al lugar donde estaban. Así que, por lo menos por una hora más, se suspendió la búsqueda. 6 de la mañana, 31 minutos, 16 grados en Buenos Aires. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Decíamos que la noticia más importante ocurrió en silencio y en La Plata. Ustedes saben que la clave, el corazón electoral de la Argentina, es la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de gente que vota y porque además ha sido permanentemente el refugio del voto peronista, o mayoritariamente, digamos, el peronismo se ha impuesto. Sin embargo, en la última elección, varios municipios cambiaron de mano, que estaban en poder del peronismo, pasaron a manos de Cambiemos, y además, también es interesante observar que dentro de la provincia de Buenos Aires, el mayor reducto, el más importante de todos, es el distrito de La Matanza. Y La Matanza, la verdad, es ingobernable por la extensión que tiene y porque cuando se hicieron las divisiones, en la época de Eduardo Duhalde, de los municipios, se dividió General Sarmiento, donde apareció José C. Paz, el propio San Miguel y lo que es Malvinas Argentinas, porque allí gobernaba el hermano de Ortega y estaba inscrito en el pensamiento de Carlos Menem. Se dividió Morón, porque gobernaba Rousseló, que también estaba en el pensamiento de Menem, y se creó entonces Ituzaingó, el propio Morón y Hurlingham. Y no se dividió La Matanza, porque Pierri estaba totalmente en coincidencia con Eduardo Duhalde. Por lo tanto, Duhalde no quiso hacer una división que era la más cantada de todas por la cantidad de habitantes, por lo extenso que es, por lo difícil que se hace gobernar el distrito de La Matanza. Hace mucho tiempo nosotros proponíamos justamente que Buenos Aires como provincia tiene que tener por lo menos la capacidad de hacer dos o tres provincias para que sea más gobernable, para que se pueda estar más encima de los problemas. Y además, aquí hay otro hecho, que es el hecho electoral. Fíjense ustedes que Magario, la actual intendente de La Matanza, se llevó prácticamente a medio ministerio de Cristina Fernández y los trasladó y los transformó en secretarios municipales a exministros de la expresidenta. Es decir, le dio cobijo, le dio refugio. Lo mismo que había hecho en su momento el japonés García en Vicente López cuando los radicales fueron virtualmente barridos electoralmente hablando, y entonces refugiaba a los radicales de otros lugares, como a Vázquez, por ejemplo, que iba a Avellaneda y la transformó en secretaria de Cultura, etcétera, etcétera. Es decir, es una vieja práctica de la política de preservar a algunas personas, y entonces hoy se puede decir que en Santa Cruz, donde se llevaron parte del gabinete, y en La Matanza, donde quedó parte del gabinete, se esconde un poco el proteger a quienes fueron ministros y se quedaron sin trabajo. Ahora, ¿qué es lo que se aprobó en comisión ayer? O mejor dicho, antes de ayer, perdón, ayer fue lunes, antes del viernes, lo que se aprobó en comisión, una comisión que preside un hombre de masa, y que es la comisión que estaba estudiando el tema de La Matanza, la preside Juan Andreotti, y se decidió cómo podría dividirse el distrito de La Matanza. Salvo el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el GEN, por supuesto Cambiemos y demás, están de acuerdo en dividir La Matanza, y obviamente allí se esconden tres ideas distintas. Del lado del GEN, sacarle fuerza al peronismo en La Matanza. Del lado de Cambiemos, lo mismo. Pero del lado del Frente Renovador, que a lo mejor ante la discusión de tres intendentes puedan colocar uno o dos, o a lo mejor pueden colocar los tres, porque después el voto se va a dividir en forma distinta. Bueno, lo que se decidió en comisión, ahora después tiene que ser aprobado, es algo mucho más trascendente y que va a tener, seguramente cuando se empiece a analizar a fondo, mucha más difusión de la que ahora por primera vez se le da en este programa, que estamos anticipando un hecho político gravitante para el resultado de las elecciones del medio tiempo, si llegara a salir para esa fecha. Se trata de la creación de la matanza, propiamente dicha, que integrarían las ciudades de San Justo, Ramos Mejía, Lomas del Mirador, con una cantidad de 286.751 habitantes, ocupando un poquito más que 34 kilómetros. Se crearía Gregorio de la Ferrer, el municipio que integrarían Isidro Casanova, Rafael Castillo y La Ferrere, con una población de 662.084 habitantes en un perímetro de 57 kilómetros. Y se crearía el municipio de Juan Manuel de Rosas, donde estarían González Catán, Virrey del Pino y 20 de Junio, con 182 kilómetros, el más grande de todos, 413.175 habitantes. Si usted rápidamente se da cuenta en esta sumatoria, que estamos hablando de una enorme población que vota en La Matanza. Y ahí está el secreto del corazón electoral. Si se gana La Matanza, se gana la provincia de Buenos Aires. Si se gana la provincia de Buenos Aires, se gana la nación. Si se gana la nación, se le complica la vida a cualquier gobierno. Por lo tanto, las elecciones del medio tiempo son centrales para la continuidad del proyecto de Macri y son centrales para los que quieren que Macri no siga. Y aquí viene lo que decíamos antes. ¿Corresponde dividir La Matanza? Y del punto de vista práctico y administrativo, sí. Del punto de vista político, hay resistencia porque saben que esto puede tener consecuencias donde, por ejemplo, la sumatoria de todos los votos le da mayoría al peronismo. Pero uno de los distritos, que tiene Ramos Mejía y San Justo, por ejemplo, podría no ganar el peronismo. Es decir, podría ser muy pareja, porque ya ha ocurrido que en elecciones anteriores esto pasara. Fíjense ustedes, cuando aquella famosa elección de Ruscau Solá, que los medios estaban diciendo que Pinky había ya era intendente y que había ganado la gobernación, la alianza, etcétera, etcétera, nosotros que hacíamos la transmisión de las elecciones y teníamos un periodista realmente en cada barrio, cuando empezaron a sumar en el fondo, o sea, en La Ferrere, en lo que ahora quiere ser el Juan Manuel de Rosas allá en Virrey del Pino y demás, el resultado era 11-2, 11-3, pero cuando sumaron Ramos Mejía y San Justo, ganaba la alianza por un voto, por dos votos las mesas, por tres votos, por cinco votos, por diez votos, y entonces salieron a proclamar a Pinky. Recuerdo que le dijimos a Solá que vayan a contar, no, ya perdimos, vayan a contar, porque no es así. Nosotros le dijimos que vayan a contar a Solá y a Ruscau, este periodista se lo dijo personalmente y por teléfono, y finalmente, no personalmente, por teléfono, y finalmente fueron a contar y teníamos razón. Es decir, en el fondo, atrás de La Matanza, el fondo no es el fondo, yo le digo el fondo porque la parte más lejana de la General Paz, la parte más lejana de la General Paz, entonces allí el peronismo ganaba y ganaba por muchísimo margen. La sumatoria hizo que se ganara el municipio de La Matanza y por lo tanto se ganara la provincia de Buenos Aires. Es decir, no es menor esto que ocurrió en La Plata, no ha tenido difusión, pero piensen ustedes que es parte de la llave electoral para los tiempos que vienen. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, el jefe de policía del aeropuerto metropolitano de Medellín está hablando en este momento, está haciendo sus declaraciones. Vamos a escucharlo. Más adelante, ¿qué fue la posible causa de este siniestro? Y nosotros, lógicamente, con policía hicimos el acordonamiento del sector y a primera luz del día vamos a rescatar los cuerpos y hacer las inspecciones judiciales y trasladar los cuerpos a la ciudad de Medellín para medicina legal, ya para lógicamente entregarlos y poderlos trasladar a, al país de Brasil. Que es decir, que ya no hay posibilidad de que exista más vida. No, ya los organismos de rescate, pues, o los médicos darán información. Hay unos muy graves, esperemos pues que salgan adelante todos los organismos de rescate y los hospitales y clínicas de la región se pusieron a disposición y fueron trasladados a estos centros asistenciales. Mira, confirmados entonces solo 5 sobrevivientes en esta tragedia. Sí, por el momento sí. Bueno, están diciendo que hay 76 muertos. Es decir, que habría 5 sobrevivientes nada más, Rodolfo. Así que no se ponen de acuerdo en la misma noticia que sale de allá, ¿no? De acuerdo a lo que está diciendo el policía. Fulman está, ya lo están atendiendo en Antioquía. O sea que si están Danilo, Alan Ruschel y Jackson confirmados, son jugadores 4. Y la zapata sube, la Alan Ruschel está, lo están atendiendo en otro lugar, en Río Negro se llama, Alan Ruschel. Ajá. Y pero el policía, el jefe de policía del aeropuerto dijo que confirmaba nada más que 5. Bueno, tendrá que ver también cómo le llega a ellos la información. Hay que pensar que los periodistas están comunicados con distintos puntos de la tragedia y el policía a lo mejor está simplemente dando la información que tiene arriba de la mesa, ¿no? Los que tienen el hospital ahí cercano, más grande, que mandaron primero, que tiene un nombre religioso. Sí. Este, bueno. Pero Cecilia tiene una cantidad de muertos también complicada, no sé si... No, que lo estábamos sacando cuentas porque dice que son 72 los fallecidos. Estábamos calculando no, que, o sea, en el, que 72 en el vuelo y 9, 81 pasajeros en total con la tripulación. Claro, estamos tomando en cuenta no, la tripulación. ¿Sabes cuál es el tema? Que Jackson y Folman son una misma persona. No es Jackson Rodríguez da Silva, el que se da como sobreviviente, sino Jackson Ragnar Folman, que es el cuarto arquero. Y nosotros los sobrevivientes teníamos a Jackson y a Folman, o sea que es uno solo. Es porque es la misma persona. Es la misma persona. Ahí está la confusión. Entonces serían claro. Jackson Folman, Danilo y Alan Ruschel. Entonces son 5. Claro, Jackson Ragnar Folman. Entonces son 5. Bueno, de cualquier manera, había un periodista que por ser 5 estaba diciendo desde Colombia que eran 7, ¿no? Los sobrevivientes. Sí. Bueno, puede estar también la confusión en esto que acabamos de decir, porque tanto los colombianos como nosotros no utilizamos, como usan los brasileños, los nombres y los sobrenombres, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, en Brasil se conoce a los jugadores de fútbol por sobrenombres, y lo que ellos llaman sobrenombre, lo que nosotros llamamos sobrenombre para ellos es el nombre, lo que nosotros llamamos nombre para ellos es el sobrenombre en el portugués. Exactamente, pero además fíjate que la lista que pasó Cecilia todavía no la pasó ningún medio. No, no. Pero así estamos trabajando para que la gente que escuche este programa sepa que cuando nosotros decimos de dónde sacamos la información, se lo decimos, qué medio estamos tomando, y cuando es propia, pero no hace falta que tengamos que ser vanagloria como hacen otros de primicia. Nosotros trabajamos, nada más, después no tiene importancia si alguien nos copia, y de hecho lo hacen y muy seguido, sin citar la fuente. Nosotros sí citamos la fuente, porque nos gusta trabajar decentemente, y así lo hemos hecho siempre. 6:44 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. No sé si es una noticia para hoy, pero la tenemos que dar porque es noticia. Aerolíneas Argentinas le hace un 10% de descuento a los socios de Racing, Boca, River, San Lorenzo, Independiente. No, me parece que San Lorenzo no. No, Boca, River, Racing, Independiente. San Lorenzo no está, por ahora. Estudiantes de La Plata, Gimnasia Grima La Plata, Lanús y Banfield, que viajen por Aerolíneas Argentinas en vuelos de cabotaje. Los socios de esos clubes, simplemente con dar su número de documento y número de socio, tendrán 10% de descuento en los viajes de cabotaje por Aerolíneas Argentinas. ¿Y a los cuervos por qué nos discriminan? Y porque no, porque cada club tiene que firmar el convenio. Hay que firmar un convenio. Claro. ¿Quién está? Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Lo estuve escuchando anoche, estuve en el programa de Mauro Viale, El Pollo Sobrero, ¿vio? Y tal cual lo que yo le había dicho a usted, es que... la palabra, parece que la palabra mía la estaba diciendo él. Mire que usted sabe quién es el Pollo Sobrero, que es el delegado de los trabajadores del ferrocarril Sarmiento, ¿vio? ¿Me escucha, Renzi? Sí, sí, bueno. Y bueno, y le decía, él, tal cual lo que yo le vengo diciendo hace unos meses, de Renzi, de que él se siente traicionado por la CGT, que no se siente identificado. Pero perdón, ¿quién dijo eso? El Pollo Sobrero. ¿Y si no está en la CGT? Él no, no, pero le digo a él como... Él puede decir lo que quiera, pero él no está en la CGT. Está la Unión Ferroviaria, pero no sí. Está él. Él no participa ni está en ese tema, y la verdad que lo que diga Sobrero está muy bien, lo puede decir Sobrero, y me parece excelente que opine como tiene que opinar. Pero no representa a la CGT, ¿qué tiene que ver? Lo dice como con toda representación sindical que es él, como delegado gremial de Renzi. Es delegado de una zona de la Unión Ferroviaria, y la Unión Ferroviaria está dentro de la CGT, el gremio de la CGT de la Unión Ferroviaria en este momento, manejada por Siasa, está dentro de los gremios que no fueron al convencional de la CGT, así que la verdad... no tiene mucha explicancia. ¿Qué dice? ¿Por qué no le hacen paro? Yo digo, tal cual lo que yo le dije a usted, Renzi, por asunto, visto de que arreglaron con el gobierno lo de las obras sociales. El gobierno le devolvió las obras sociales, lo que le debía Juan, todo el, Cristina, lo de toda la plata que le devolvió, por eso no le hacen paro, de Renzi. Pues Juan, diciendo, a ver si nos ponemos de acuerdo. Sí. Cuando usted dijo que votaba a Macri, ¿no? Sí. ¿Usted votaba a Macri por qué? Porque cansado del relato de Renzi, cansado de eso de la cadena, de la cadena que hacía de todos los días de Renzi, cansado de eso y no ver... Bueno, y sí. Ahora, ¿qué pretendemos? ¿Que después de votarlo a Macri, la CGT de la revolución? No, pero le digo que es como representante de los trabajadores. Bueno, los representantes de los trabajadores, tienen que opinar los trabajadores. Ahora, yo creo que hay que ir a discutirle, por ejemplo, al gremio que pertenece, al gremio de Canillita, ir y plantearle esta misma inquietud, porque Canillita sí está en la CGT. Entonces, que vaya a ser el secretario de CGT... Plaini, sí, está con usted, por supuesto, lo conozco. Bueno, vaya al gremio, plantele a Plaini, che, ¿por qué estamos quietos? ¿Por qué no hacemos un paro? ¿Y por qué nosotros trabajamos en este momento con una venta de diarios que cada día es más chica y estamos pidiendo, por ejemplo... que los kioscos de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de ser Canillitas, se transformen en Rapipagos? ¿Por qué el gremio está pidiendo la reconversión? Esos son los planteos que hay que ir a hacer. No decir que la CGT no hace la revolución. Sí, no, pero... Lo saludo, Juan. Cada quien tiene que estar en la teta que tiene que mamar. 6 de la mañana, 50 minutos, 16 grados. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. La Compañía de Jesús... dice, bueno, este es un programa para, nos hace pensar, ¿no? Los jesuitas dicen que vamos a emprender el vuelo a presentarnos ante Dios, ¿no es cierto? Y es el momento decisivo de nuestra felicidad eterna, depende de nosotros si estamos preparados, es decir, estar siempre obedeciendo a Dios, eso es... la gracia de Dios, tener la vida de Dios en nuestra alma, en nuestro espíritu, y no el pecado, que es la desobediencia a Dios. Esto sirve, es muy útil, porque Dios nos da la mañana, pero no nos promete la tarde. Estar preparados y para emprender el feliz viaje al cielo, ¿no? Gracias, buen día. Ustedes habrán pasado muchas veces por una calle que se llama Billinghurst. Bueno, esa calle lleva el apellido de un inglés. En 1911, el gobierno de las Provincias Unidas de Río de la Plata le otorgaba el título de ciudadano argentino al artillero inglés Roberto Billinghurst por sus relevantes servicios a la causa nacional. Es decir, un inglés, fíjense en el año, estamos hablando de prácticamente un año después de la Revolución de Mayo, que prestaba servicios. ¿Alguien averiguó si a Billinghurst lo habían mandado los ingleses de avanzada para pelear contra los españoles? No, le dimos la ciudadanía porque el hombre peleó y le enseñó cómo había que hacer morteros, cómo había que usar cañones y demás a los ciudadanos nativos. Lo hicimos argentino. Tiene una calle y era un inglés que había enviado a la masonería anticipadamente para que peleara contra los españoles. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, volviendo al tema de siempre, con esta señora que ocupó la presidencia. Aparentemente hoy se va a presentar al juzgado. Aparentemente no, nosotros dijimos el día jueves, sí, y el día viernes, sí, cuando hablamos con Santa Cruz, que llegó la información de allá, que efectivamente se iba a presentar, que iba a viajar, dimos todos los datos, sí, tal cual ocurrieron. Toda la especulación de los medios de prensa, sí, corre por quien la hizo. Nosotros, sí, dijimos que se iba a presentar porque si no le iba a buscar la fuerza pública y eso es lo que va a hacer. Y yo, Así que todo lo otro es un piripipí de la prensa. Es el único programa que yo escuché esto, por eso, porque la mayoría supone. Porque yo creo que está queriendo como razonar, a pesar que tiene unos asesores, créame, como yo le dije los otros días, es un verdadero desastre, porque como abogados, ellos saben que tiene que ajustarse al derecho. Pero Cristina no tiene ninguna voluntad de contestar por lo que se le acusa, sino que tiene necesidad de hacer política y subirse contestando política. Entonces todos se enganchan en la discusión que ella plantea. Le dice, le pide a la militancia hoy que no vaya. Sí. No es que le pide a la militancia que no vaya. No se puede mover a la militancia todo el tiempo, cuesta mucha plata, ya no se tiene el poder, ya no se tiene la chequera lista, entonces no es tan fácil mover a la gente para llevarla para que ella vaya a hacer un simple trámite. Pero así como digo esto, digo que es un abuso por parte de la justicia a una persona que fue elegida por el voto por ciudadano, que es reconocida, que no le manden la oportunidad de que para poner los dedos, para poner las huellas digitales, lo pueda hacer tranquilamente en el juzgado federal de Río Gallegos. Así que es soberbia contra soberbia, soberbia de un juez contra la soberbia de ellos. Sí, pero ¿sabe acá dónde está el problema? Es el problema personal que tiene entre ellos, ella y el juez. Y por eso no es la forma, por eso, pero es una soberbia que no se puede poner de manifiesto. Exacto. El juez está cubierto por la ley porque la ley manda eso. Esto pero es... también la ley da la oportunidad de que ante una persona pública, ajustado a derecho, porque Cristina hasta este momento se presentó todas las situaciones que le hicieron, más allá que no conteste o deje de contestar, entonces no es hacerla venir de Río Gallegos hasta aquí, sino facilitarle, bueno, ponga los dedos allá, haga la ambiental allá y mándelo. No lo quiso hacer porque es una cuestión personal, diciendo yo soy el juez y vos ya no sos la presidenta y yo sigo siendo juez. Ustedes me sacaron la causa cuando tenían el poder político, ahora yo voy a demostrar que me la sacaron, pero yo mando. Y así es la historia, y entonces es una Argentina donde las vanidades, sí, donde la soberbia se impone sobre la razón, la lógica y sobre la hermandad que debería tener la sociedad argentina. Por eso decíamos ayer que el ejemplo de la Copa Davis era un pequeño ejemplo de la comunidad organizada, porque el ego, sí, fue dejado de lado por primera vez. Sí, sí. Y para terminar, déjeme decir lo último. Fíjese, usted lo sabe muy bien, es el único país del mundo que pasan todos estos desastres desde todo punto de vista. Gracias por dos motivos. Porque aquí se interrumpió la Constitución con golpe de Estado a cada rato y porque los jueces que juraron por los estatutos de la Revolución deberían haber sido removidos, nunca fueron removidos, entonces todos son culpables y todos han negociado en su tiempo y forma. Porque los grandes defensores del piripipí democrático, cuando le iban a presentar un habeas corpus en la época de la dictadura, miraban para otro lado y no lo recibían. ¿Quién está en línea? Sí, Miguel Héctor, de acá de Soldati. ¿Quién? Héctor de Soldati te habla. Vos comentabas el tema de la matanza, todo el tema electoral. Bueno, yo tengo un análisis y te lo agrego a vos. en estas últimas elecciones generales, viste, y las la PASO, acá hubo una defección de una porción del pueblo. Vos podés votar, yo no estaba en contra de Cristina, soy peronista, viste, no me representaba. Vos podés votar al malvado, podés votar hasta el que no te gusta, podés votar en blanco o no ir a votar. Ahora, lo que no podés votar, a sabiendas, al demonio. No se puede. En el tema electoral, si vos votás al que te va a matar, Miguel, no tiene una explicación. Bueno, por eso yo dije, de análisis profundo, ni Macri ni Scioli, pero lamentablemente llegar a la edad que uno llega y tener que votar en blanco es complicado. Claro, yo lo hice 10 años, Miguel, pero no podía poner el voto de otra persona. Sin votar en el tiempo de Menem. Ahora, ¿sabés qué pasa? Hay un voto cobarde. Yo lo llamo así, ¿viste? Una militancia, ¿cómo lo vas a llamar? Hay un voto cobarde. Yo creo que el voto... El que te va a matar, el que te va a apuntar. No, yo creo que el voto Macri fue por cansancio. Sí, y esa misma gente que votó a Macri, sí. Cansada, sí, es la primera que está reclamando. Cansaste, pero no votes al demonio. Mirá lo que estamos pasando. Pero la gente no sabe, la gente está desinformada. Bueno, ya sé. La gente no tiene idea. Perdón, la gente no tiene idea que salimos de una presidenta que ahora va a ser procesada, porque ya está procesada, y de un presidente que entró procesado. La gente se olvida de que Menem y de la Rúa pasaron por la justicia, que esto es un desastre, porque no podemos manosear todo el tiempo el voto ciudadano y cada uno que termina de ser presidente tiene que ir a la también justicia. Es una vergüenza. ¿O ustedes piensan que Macri le va a ser fácil cuando termine? Los presidentes presos ante el mundo es una vergüenza. Es una vergüenza. Claro. ¿Ustedes creen que a Macri le va a ser fácil? No, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se vaya? No, ¿qué le va a ser fácil? Va a tener que estar en la justicia 2x3. Lo que ocurre es que hay que terminar con ese voto cobarde. Hay que terminar con los juicios los jueces que tienen que ponérselos en comisión de una vez para siempre y empezar de vuelta. Modificar el sistema, Miguel, no tenemos ninguna garantía. Un besito, te mando. Chau, chau. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Vamos a anticipar las noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 62 pasajeros y 9 tripulantes de un vuelo de un avión boliviano se vinieron a tierra, de los cuales hay solamente 5 sobrevivientes, 2 arqueros, un defensor, un periodista y una azafata. El resto, se confirmó, están fallecidos. El avión cayó, llevando a los jugadores de Chapecoense, a periodistas, a dirigentes y acompañantes, en un vuelo de Santa Cruz de la Sierra hacia Medellín, a 50 kilómetros antes de llegar a la ciudad, en plenos cerros cordilleranos. La tragedia se suma entonces a varios episodios ya registrados por la historia del deporte y que enlutaron al fútbol y al rugby en los más recordados. En 1949, la caída de un avión con los jugadores del Torino de Italia conmocionó al mundo y River usó durante un año la casaca del Torino símbolo para recordar la tragedia aérea cuando salía a jugar el equipo millonario. En el año 1958, un avión que llevaba a los jugadores del Manchester United también se precipitó a tierra con muertos en cantidad. En el 87, en un vuelo local dentro de Perú, se precipitó el plantel de Alianza Lima, que viajaba en una aeronave local. En el 93 se mataron todos los integrantes de la selección de Zambia de fútbol cuando se cayó su avión. en el 61 el equipo chileno de Gringos se precipitó a tierra y falleció, entre otros, Eliseo Mourinho, aquel que fuera capitán de Boca y Banfield y también de las selecciones argentinas. Y luego, en el 92, cuando cayó el avión, 72, cuando cayó el avión de los rugbyers uruguayos, que fueron todos a la cordillera, donde hubo algunos sobrevivientes. El ahora 7, 1 minuto, 18 grados 8 de temperatura. Avanzó en la provincia de Buenos Aires el proyecto en comisión para que traten en la Cámara Baja y en la Alta la división de La Matanza en tres distritos. Más sobre el accidente de Colombia. Se postergó durante 2 horas la búsqueda y el rescate de cadáveres porque ya se descuenta de que haya sobrevivientes y solamente cuentan a 5 personas, lo dicho, una azafata, un periodista y el resto jugadores de fútbol. El único argentino que integraba el plantel brasileño se quedó y no viajó en el sur de Brasil. Antes de la 1 del mediodía, la expresidenta Cristina Fernández deberá ir a poner sus impresiones digitopulgares, lo que se llama vulgarmente tocar el pianito en la jerga de los abogados. En La Habana, varios dirigentes de América Latina se hicieron presentes para dar el saludo póstumo al ex primer ministro y también presidente Fidel Castro. La masonería mexicana despidió al hermano Fidel. Circula por las redes y también en las redacciones la presencia de Daniel Scioli en Punta Cana, el ex gobernador y candidato a presidente de la República, cuestionado por varias situaciones y sobre todo después de ser denunciado de que utilizó empresas aéreas para la campaña electoral y lo pagó con dinero de los bonaerenses. Ahora apareció por una de las empresas cuestionadas tomándose un charter para ir a Punta Cana y se agranda el escándalo sobre el sciolismo. Tres minutos pasan de la hora 7 en la Argentina, en Buenos Aires. Febo alumbra con fuerza. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Hoy es el Día Nacional del Teatro. También el Día del Librero y el Día en el Calendario Católico de San Andrés. El avión que cayó con los jugadores del Chapecoense ya está confirmado. De la totalidad de la gente que viajaba hay 76 muertos. En Brasil, la prensa de aquel país comienza la discusión de por qué no se les permitió viajar en un charter con aviones brasileños y ya se ha planteado una discusión en el estado de Río Grande do Sul y en todo el sur de Brasil, que dicen que los clubes y los negocios han influido para obligar a tomar líneas aéreas comerciales y finalmente meterlos en la tragedia. La falla eléctrica del avión hizo que el piloto vaciara los tanques de combustible para evitar que se incendiara y trató de hacer un aterrizaje forzoso, pero es una zona totalmente montañosa y el avión quedó virtualmente destrozado. El deporte por Belgrano. Se completó con 3 partidos la fecha 11 del torneo de Primera División. Patronato de Paraná como visitante le ganó a Defensa y Justicia 2-1 en Florencio Varela. Hasta los 42 del segundo ganaba el local por un gol de Nicolás Stefanelli en el primer tiempo. A los 42 de esa segunda etapa empató Alejandro Gagliardi para Patronato, que terminó ganando el partido con un gol de Nicolás Bertocci, minuto 45. En La Plata, Gimnasia y Unión de Santa Fe empataron 1-1. Diego Godoy para Unión, Franco Niel para Gimnasia. Y en San Juan ganó Atlético Rafaela 3-0 a San Martín. Gabriel Gudiño, Kevin Itabel y Mauro Albertengo. Principales posiciones en primera división, cumplidas 11 fechas. Estudiantes de La Plata 26, Ñul 24, Boca 22, Racing y San Lorenzo 21 y River y Lanús con 19 unidades. La próxima fecha arranca el viernes, tiene horarios en principio delimitados para el viernes 21-15, Quilmes con Sarmiento de Junín. El sábado a las 17, Huracán Colón de Santa Fe. 17:45, Ñul Banfield. 18, Atlético Rafaela, Defensa y Justicia. Tigre Aldo Civi de Mar del Plata. A las 20, Godoy Cruz de Mendoza, Atlético Tucumán, Olimpo de Bahía Blanca, San Lorenzo. El domingo a las 17, Unión de Santa Fe Central, Estudiante de La Plata, Talleres de Córdoba. A las 18, Patronato de Paraná Vélez. 18:15, Boca Racing. 19:15, Belgrano Temperley. A las 20, Independiente River. El lunes a las 19, Arsenal con San Martín de San Juan. 21:15, Lanús Gimnasia. A esta hora entonces, sobre la tragedia del Chapecoense, de los 22 futbolistas, solo 3 confirmados sobrevivientes. 2 arqueros, el titular Marcos Danilo Padilla, más conocido como Danilo, el de la salvada providencial en el último segundo frente a San Lorenzo en Brasil. Tiene 31 años, es uno de los que está siendo atendido. El otro es el arquero suplente Jackson Ragnar Follman, de 24 años, y el otro el defensor Alan Luciano Ruschel, de 27. Integraban esta delegación también Ananías Eloy Castro, el autor del gol de Chapecoense frente a San Lorenzo en Buenos Aires, que a la postre le servía el pase a la final, Artur Maya, Bruno Rangel Domínguez, Ayrton César da Silva, Denner Brás, Clever Santana, de él se está hablando mucho ya en la prensa española, es ampliamente conocido porque pasó por allí por el Atlético Madrid y por el Mallorca. También viajaban Felipe Mallado, José Gidelson de Paiva, Guillerme Jiménez, Everton Kempes, Lucas Gómez da Silva, Mateu Bitancourt, Elio Hermito Sampier, Sergio Manuel Barbosa, William Diego de Jesús, Thiago de Rocha Alves, Josimar Rosado, Marcelo Matías da Silva y Mateu Luceu dos Santos. En los antecedentes deportivos, el Racing de José también sufrió casi un accidente aéreo que no la podían contar cuando viajaban a Colombia. El avión se perdió prácticamente en picada hacia abajo hasta que lo pudo estabilizar el piloto, y los jugadores de Racing chocaban contra el techo, volaban por todas partes hasta que finalmente, cuando lo estabilizó el piloto, estaban todos absolutamente impactados. En ese momento, la esposa de Roberto Perfumo y otras mujeres que viajaban allí comenzaron a gritar: ahora son campeones y se salvaron de esta, y ya lo ve y ya lo ves el equipo de José. Aquel episodio quedó grabado en todos los que participaron, porque casi no llegan a jugar la final. Colombia está inscrito en la tragedia argentina por la muerte de Gardel en Medellín, y a 50 kilómetros de esa ciudad ocurrió este desastre que enluta al fútbol americano. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hoy cumpliría 104 años el señor con mayúsculas Hugo del Carril. Nació en el porteñísimo barrio de Flores el 29 de noviembre de 1912, y siendo un adolescente comenzó en la radio como locutor primero, alternando esta actividad con la de cantante, vocación que traía ya en el alma y que se nutriría y acrecentaría y afirmaría en la admiración por Carlos Gardel, del que terminó finalmente haciendo esa profesión, la de cantor. Escogido el camino de la canción popular, tomó lecciones con la soprano Elcira Colonese, cantante lírica que encauzó técnica y profesionalmente sus naturales condiciones, y en 1929 comenzó a trabajar en Radio del Pueblo. Allí fue estribillista de casi todas las orquestas que desfilaban por la emisora, presentándose con los seudónimos de Pierrot, Hugo Fon y Carlos Cáceres. Antes había actuado en un cuarteto de voces junto a Emilio Castaín y los hermanos Mario y Martín Podestá, y luego integró el trío París y posteriormente formó el dúo Acuña del Carril. Ya definitivamente adoptado el sendero del canto, Hugo del Carril grabó por ese tiempo, a mediados de la década del 30, una serie de composiciones con la orquesta de Edgardo Donato. Después empezó su carrera como solista cuando el director Héctor Quesada lo llevó a Radio La Nación, secundado por guitarristas, y posteriormente con el acompañamiento guitarrístico que lo confió exclusivamente a los hermanos Pucho. En 1936 grabó en discos Víctor como solista con el marco de la orquesta de Tito Rivero, músico, arreglador y compositor que a partir de ese momento se convertiría en el director, asesor musical y amigo entrañable de Hugo del Carril. A fines de ese mismo año trabajó en la película Los muchachos de antes no usaban gomina, cantando el tango de Manuel Romero, el director de la película, con música de Francisco Carano, Tiempos viejos. Su estampa, su simpatía, su dicción, su sonrisa y su voz hacen que Manuel Romero lo inicie a partir de ese lugar en la aparición, de esa fugaz aparición en el cine nacional, actividad que le proporciona fama y dinero al mismo tiempo que le dan un nombre y su figura cobra dimensión de ídolo. También, paralelamente a esa actividad de actor, se fue agigantando el cantor. Diversas radios, las más calificados escenarios porteños y las giras por el interior de América fueron forjando su éxito, su prestigio y su fama dentro y fuera del país. Idolatría a la que contribuyó profundamente el cine. También empezó con una gruesa lista de títulos que fue grabando, ganando el placer, el gusto de la gente, y sobre 1950 incursionó en el cine como director, una de sus pasiones, iniciándose con Historia del 900. Más adelante, un justificado éxito que sería su mejor película, como Las aguas bajan turbias, basada en el libro del Río Oscuro de Alfredo Varela. En toda esa década dirigió otras películas: La Quintrala, Más allá del olvido, Una cita con la vida, Las tierras blancas, Culpable, Esta tierra es mía, que no alcanzaron el nivel y la repercusión de Las aguas bajan turbias. Hugo del Carril, como director, guionista y realizador, logró una marca para, como director, que lo distinguió. Después, como él decía, he grabado más de 1000 temas, pero me van a recordar porque grabé la marcha peronista. Siguió cantando y siguió filmando en los años 60, pero los tiempos del esplendor artístico habían pasado y se presentó, aunque esporádicamente, algunas temporadas teatrales y en alguna película. Encaró diversos negocios al margen del espectáculo en los que le fue mal, resintiéndose su situación económica al punto de tener que retomar su actividad de cantante. Hizo algún trabajo en televisión, grabó discos, pero sin el nivel de lo que había logrado en los años 40 y 50, aunque el público seguía dispensándole su cariño. La última presentación la hizo en Caño 14, donde dio un concierto

4313-8575. 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, ahí está hablando el único argentino que tenía plantel, Martinucho, que no viajó. Vamos a escucharlo. El año que viene. Bueno, Rubén Martinucho. Sí, la verdad, mire, la verdad no, ni quiero estar pensando en todo eso, porque la verdad pienso y uno cuando estaba allá con mi hermano le decíamos, ¿verdad? El padre de Martinucho dice, mi hijo se quedó en Brasil porque estaba lesionado. Los partidos en la Sudamericana. Claro. Gracias a Dios, no. Mira vos, ¿no? Pero bueno, es el destino, ¿no? ¿Usted sí pudo hablar con algún papá, algún jugador? No pude hablar con nadie, no. No pude hablar con nadie. No, porque claro, esto fue hace 2-3 claro. años, tremendo. Allá, supongo, allá en el 08-20. Claro. Es una hora más. Es una hora más allá en Chapecó, claro. Es una hora más. Exacto. Y su hijo le habló de por casualidad, le pregunto, ¿no? De los vuelos y de los aviones, porque no querían viajar en este avión. No, sinceramente no, porque yo estuve hace 10 días allá y me vine y bueno, conversábamos cosas así, pero no estaban acostumbrados. El jugador de fútbol está acostumbrado a tomar los aviones. Claro, y no puede decir nada, sí. Uno en ese sentido, viajó en la selección argentina, viajó San Lorenzo, viajó Independiente. Creo que son aviones que los pone la Conmebol, creo. Claro. Sí. Bueno, imagino que va a estar con muchas ganas de hablar con su hijo y de encontrarse con un abrazo, porque estos momentos No, es increíble, volverlo a escuchar es... Son impensados, ¿no? No, la verdad que no. Pienso en él, en su mujer, en sus tres hijos, que la verdad que... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Rubén, le agradezco. Bueno, el padre de Martinucho, del jugador, jugó a Chicago, ¿no, Rodolfo? Aquí jugó en Nueva Chicago, sí. Bueno, la gran actuación de él fue en Peñarol de Montevideo, fue goleador y es ídolo ahí. Ajá, y que no viajó porque estaba lesionado, pero él decía que podía jugar y le dijeron que por precaución se quedara. Mirá vos, ¿no? Lo que son los destinos. 7:23 a.m, vamos a ver si lo ubicamos al hijo, que seguramente debe estar más que impactado, viviendo este momento tan difícil, que es el saber que se salvó por el destino, ¿no? El avión que cayó, entonces, repetimos, para los que llegan tarde a la sintonía, 76 muertos. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Estamos parados frente a una situación muy difícil porque ahora están diciendo que es la empresa, como vos decías, Diego, que contrata habitualmente la Conmebol, ¿no? Sí, es una empresa que se especializa en charters, Lamia. Aparentemente confiable porque ha viajado hasta la selección argentina. Qué tema, ¿no? Qué tema, porque ahora empiezan las dudas. Cuando empiezan los accidentes, empiezan las dudas, pero bueno. Si el mantenimiento, si esto, si aquello. Ya la falta de combustible era sospechoso del avión boliviano, pero después dice no, faltó combustible porque lo tiró el piloto. Y si no lo hubiera hecho, hubiera sido peor, no hubiera quedado ninguno vivo. Claro, seguramente que trató de hacer lo que pudo, planeó y aterrizar, pero es todo montañoso el lugar. O sea que donde tocó un ala, la montaña se perdió cualquier estabilidad, ¿no? Y además planear un avión de ese tamaño no es fácil. Pensá que en la Segunda Guerra Mundial los aliados usaron planeadores para tirar a los paracaídas, para aterrizar con las tropas de invasión. Pero, ¿te imaginás que llevaban una cantidad de soldados adentro? Pero es muy difícil planear un avión de esas dimensiones. Bueno, 7:25 a.m. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Para este 29 de noviembre, el pronóstico dice probabilidad de neblinas y algunos bancos de niebla, especialmente en el área suburbana, cielo algo nublado, vientos leves en direcciones variables. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Omar Zagarías, además de locutor, es piloto, ha hecho trabajo para nosotros con su avión cuando ha salido a volar, y le vamos a hacer algunas preguntas acerca de la situación de esta emergencia. Omar, ¿cómo te va? Sí, buen día. Desgraciadamente estamos hablando de un tema solamente del avión y estamos hablando de los partes humanas de este equipo tan en ascenso como tenía. Voy al avión. Hay una cosa muy extraña aquí porque no hay fuego en el avión. Acá falta combustible. Hay que ver qué pasó, porque el avión, cuando sale de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, va a cruzar Perú y va a Colombia, tiene punto de retorno todo piloto comercial. Se carga el combustible no solamente para el tramo del vuelo, sino también para tener combustible necesario por si hay que hacer espera en el aeropuerto. Un punto de retorno significa volver al lugar, alternativas. Es decir, es un tema muy extraño porque hablan también de que ha caído combustible. Es como si el piloto hubiese tirado el combustible, ¿te das cuenta? Un avión sale, por ejemplo, de Seiza, que ha ocurrido muchas veces, cargado con mucho combustible, también no es gasolina, es JP1, es un queroseno refinado, y ha tirado en el Océano Atlántico una cantidad casi total de combustible para aterrizar, para que no haya fuego en caso de un golpe, ¿no?, de un accidente. Ahora, Omar, dicen que él detectó falla eléctrica y entonces empezó a tirar el combustible para evitar que ardiera en la explosión, ¿no? Claro, ahora si hay una falla eléctrica con fuego, eso es el peligro, pero fuego no hubo en el avión. Y aparte estaba volando en el plan de vuelo 35.000 pies, que lo dice el respondedor, el transponder, latitud y longitud. Pero además tenés el GPS. El GPS te va marcando el tiempo, la forma, el combustible. Es decir, es extraño totalmente, pero sí descendió bruscamente a 15.000 pies. Es decir, cada 1.000 pies son 300 metros de altura. Calculá que cuando son 10.000 pies son 3.000 metros. Andaba a 4.000 cuando estaba volando a 10.000 metros de altura. Es una cosa totalmente extraña, y sobre todo en la comunicación. Estaba en un canal mirando yo, y también en la computadora, el plan satelital del respondedor, cómo el avión va volando en altura, cambia una actitud y desciende. Pero al descender es que choca con un cerro. Es decir, también hay otro misterio, que es Colombia, Medellín. Es un lugar, desgraciadamente, donde se mató Carlitos Gardel. Desgraciadamente, es un lugar muy peligroso en no tomar altura. Se tiene dos bordes para poder aterrizar, porque es una alternativa muy difícil. Es como si estuviera, es como La Paz, un pozo. Bolivia, no sé si ha sido con el deporte vos, la ciudad está abajo, te das cuenta, y el aeropuerto también. Entonces, cualquier descenso sin control, podés tener el problema de llevarte el cerro por delante, confundido por la bruma. Además, no te olvides que en este momento hay una lluvia bárbara, el tiempo no acompañaba tampoco, era de noche. Es decir, factores de un gran misterio, pero es el combustible, porque fuego, el avión se destrozó, pero no hubo fuego. Así que ahí falta combustible. Si lo tiraron, ahora si le faltó combustible, es realmente increíble, porque vos tenés... Ahora, ¿puede tener que ver que en Bolivia no le han encargado el combustible adecuado? Mira, todo comandante, cuando salimos a volar, a mí me cargan el avión, pero yo lo controlo. Y si no lo controlaba el comandante, lo controla el segundo. Bueno, fíjate que tenía 9 tripulantes, 4 turbinas, PT-6, un avión de gran porte, para 110 personas iban 81. Ahí viajó Messi y la selección nacional en ese avión, ¿eh? Así que realmente está autorizado por la FIFA, por la Federación, por la Conmebol, y por la OASI y por la Federación Internacional de Aviación, está chequeado. Ahora, los pilotos bolivianos deben estar muy acostumbrados a volar en altura, a volar en montaña, porque fíjate vos que esta empresa Santa Cruz de la Sierra a Medellín no es un viaje fácil, porque hay que volar permanentemente cordillera y de noche, como decís vos, y en un momento pierden contacto con la torre. Ahora, yo no sé si alcanzan a avisar a la torre que había una falla eléctrica y entonces tiran el combustible, o efectivamente se quedaron sin combustible. Esto es imposible saberlo, ¿no? Claro, está la caja negra ahora, si es que los pilotos van comentando qué les pasó, o que hubo una pérdida de combustible en los tanques, que es difícil porque es muy controlable. Es una máquina muy buena, fabricada en Londres, en Gran Bretaña, con el asesoramiento también de parte francesa. Es decir, realmente no entiendo qué es lo que ocurrió en este asunto. Ahora, si descendieron, además los pilotos bolivianos están acostumbrados a la altura, ¿te das cuenta? Ellos están volando siempre en la cordillera, te conocen, saben. Es una cosa realmente increíble lo que ha pasado acá, y desgraciadamente increíble por este club que iba en ascenso, tan joven, y que jugó con Independiente. Omar, decime vos que volás avionetas. ¿Los drones son peligrosos para las avionetas? Mira, los drones son muy peligrosos, ya solamente los no controlados, los avioncitos con radio no controlados, a veces en Ezeiza, en San Justo, son peligrosos porque si se descontrolan pueden tomar una velocidad y pegar en algún avión. El tránsito aéreo está muy sucio mundialmente, no solamente con los drones, sino también que en el Atlántico hay muchos aviones de las grandes potencias mundiales no controlados, que no van pilotos, que son para espías de gran altura, de 40.000, 50.000 pies de altura. Es decir, realmente había que controlar el mundo. A medida que avanza, se pone peligroso, más allá de todo el adelanto fantástico que hay. También es como la internet, es fantástica, pero si la tomas mal puede ser peligrosa. Es así, che. ¿Qué va a hacer? ¿Hace mucho que no volás? ¿Hace mucho que no salís a volar? Y sí, una semana. Saliste. Cuando estás por hacer algún vuelo, tenés algún problema serio, porque está... Vos fíjate, tenía un vuelo para Concepción de Uruguay, un huracán, lluvia, granizo. Está muy mal el tiempo, pero de todas formas, el avión tiene que tener el piloto criterio, control. Por eso estos pilotos están muy experimentados, son pilotos comerciales, TLA, transporte de líneas aéreas, por lo general más de 10.000 horas de vuelo. Es inentendible, no hubo fuego, pero sí tuvo el accidente. ¿Qué va a ser? Gracias, Omar. Bueno, buen día. Te saludo. Ayer y hoy en la aviación también. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Ocupado con este tema, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy mala noticia. Me enteré cuando prendí la radio y te escuchaba hace un rato. Así que la verdad que, bueno, no hay mucho más para decir que lo que ya vienen informando ustedes. Bueno, comenzamos con la información agroalimentaria. Creció un 251% el ingreso de camiones con trigo en los puertos del Gran Rosario. Esto es la suba en lo que va de noviembre de este año respecto del año pasado, del mismo mes, y tiene que ver con la normalización del flujo comercial que tiene el trigo este año luego de las quitas que aplicaba el gobierno anterior. La semana pasada el ingreso fue de 7.145 camiones, con un incremento del 91% respecto de la semana anterior y una suba, como decimos, de 251% respecto de noviembre del año pasado. Estos son datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, y según la entidad, por el lado de las compras que ha hecho la industria y la exportación, el acumulado de esta campaña 2016-2017 ya asciende a 1.200.000 toneladas de trigo, por encima de las 733.000 de la campaña pasada, cuando el mercado estaba expectante en aquel momento frente a la definición de lo que luego fue el triunfo de Mauricio Macri en la presidencia. Si bien todavía se está lejos de los años más importantes o de mayor volumen de trigo, trigo, que fue entre 2005 y 2007. Para esta altura del año ya se superaron las 5 millones de toneladas, ahora estamos hablando de 1.200.000. La tendencia en el mercado de trigo es hacia la normalización de los negocios, según dice el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Paralelamente con esta buena noticia vinculada a este cereal, la falta de lluvias está castigando a la principal zona triguera del país, que es el sudeste bonaerense, donde han caído precipitaciones de más de 10 milímetros en los últimos tiempos, y se teme por el rendimiento del cultivo. Las lluvias hasta el fin de semana dejaron hasta 75 milímetros en el oeste bonaerense y en el norte de La Pampa, pero agravaron la situación de excesos hídricos que ya había en esa región. Y además sumaron de 30 a 100 milímetros en gran parte de Entre Ríos, el centro del norte de la provincia de Santa Fe, y de 20 a 30 milímetros en el norte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las precipitaciones fallaron justamente donde decimos, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Pensemos en Balcarce, en Necochea, en Tandil, en toda esa zona que es la de mayor potencial de rinde para el trigo en el momento más importante para este cultivo. En esta campaña, en el sudeste bonaerense se han sembrado 460.000 hectáreas de trigo, y junto con el sudoeste y sur de La Pampa, donde hay otras 515.000 hectáreas, todo eso conforma la macro región que representa casi el 23% del trigo sembrado en el país, del total 4.300.000 hectáreas. Hace 10 días el sudeste había sufrido, recordemos, una helada tardía que generó serios daños en el cereal, y antes había habido pérdidas por granizo. Así que bueno, hay que estar atentos porque si bien la perspectiva de la cosecha era muy buena, esta falta de agua en el último tramo de cultivo, recordemos que ya estamos entrando prácticamente en el momento de la cosecha, hace, digamos, poner un signo de interrogación sobre cómo pueda resultar finalmente la cosecha de trigo en esa zona que es la más importante del país. Por otro lado, decir que la provincia de Córdoba, hay preocupación entre los productores de papa por la baja rentabilidad de este cultivo tan usado, la papa como un alimento importante dentro de la canasta familiar y por supuesto de la comida nuestra de cada día. En la provincia de Córdoba se cultivan unas 15.000 hectáreas y bueno, esto surgió, esta preocupación, luego de terminada la exposición Agropapa que se hizo en Villa Dolores, una zona papera por excelencia, el fin de semana pasada. El ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, adelantó que pondrá en marcha una mesa especial para atender las necesidades del sector, a la vez que su objetivo de la provincia, dijo, fortalecer el desarrollo de los pequeños y medianos productores de papa cordobesa. El presidente de la Delegación Córdoba de la Federación Agraria Argentina, Leonardo Bonafé, señaló que el precio que reciben los productores es de alrededor de 3 pesos con 20 por kilo y se sostiene por la fuerte presencia de la industria, porque si no, dijo, el precio sería aún menor. ¿Cuánto paga el consumidor? Bueno, entre 8 y 12 pesos en los supermercados o en las verdulerías. Cuando repetimos, el productor, al menos en Córdoba, está cobrando tan solo 3 pesos 20 por kilo. Donde hay algunas noticias un poco mejores es en el tema lechero. El mercado internacional de leche en polvo se recuperó en los últimos meses, $1.800 por tonelada a principios de año, eso es lo que estaba, ahora está a 3.300, evidentemente la suba es importante, esto principalmente provocado por la reaparición de China en el mercado mundial de leche en polvo y también otros países del sudeste asiático. Eso hace que los productores argentinos estén pudiendo cobrar ahora alrededor de 4 pesos con 40 por litro, no es un valor que satisfaga plenamente las aspiraciones de los costos que tienen los productores, pero de alguna forma los aleja de la situación tan crítica que había a comienzos y a mitad del año, justamente por los bajos precios. Recordemos que estaban en 3.30, 3.50, bueno, estamos hablando de un peso más por litro para los productores lecheros argentinos. Otro tema también que tiene que ver con los valores de los productos agroalimentarios es que desde octubre el valor del novillo declinó un 15%, la oferta de enero a la fecha se redujo un 11% al sumar 1.089.000 cabezas, y el consumo anual por habitante quedó en 55 kilos, esto lo sabemos, es un guarismo también inferior al año precedente. La merma de la de lo que tiene que ver con el valor del novillo, como decimos, un 15% abajo desde el mes de octubre hasta la fecha, tiene que ver, bueno, básicamente con una caída de las compras y también, básicamente los mostradores. Eso hace que también haya habido menos demanda y haya tenido que bajar los precios corrientes, que en algunos casos llegaron a 4 pesos por kilo de baja desde octubre hasta la fecha. Lo que sucede con esto es que lamentablemente esto no se refleja en las carnicerías. Los valores de la carnicería se mantienen, pero cuando baja en Liniers no termina de bajar en las carnicerías y en los supermercados, pese a que hay una menor demanda. Otro tema vinculado con la canasta familiar es la suba, que ya se viene hablando hace algunos días, de a partir de esta semana, del 6% en el aceite. Acumula ya casi 160% en lo que va del año, esto según datos de la entidad de consumidores llamada Consumidores Libres. Ese es el alimento que más se encareció en lo que va de este año. En este sentido, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, señaló que el 6% de incremento es parte del acuerdo alcanzado en agosto con los supermercados y con la Secretaría de Comercio. En materia de aceite también, el Ministerio de Agroindustria destacó que la molienda de soja y el girasol aumentó un 6% en los primeros 10 meses del año en comparación con igual periodo del año pasado. Otro tema también, la exportación de vinos ya está generando para la Argentina el mismo ingreso de divisas que la carne. El año pasado fueron 1.000 millones y este año apunta a llegar a 1.400, mejor dicho, en los próximos 3 o 4 años, a 1.400. Hay negociaciones con Noruega y Canadá para justamente ampliar los mercados de los vinos argentinos. Bueno, te saludo. Hasta mañana, muy buenos días, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, en este momento llegó al club el jugador argentino, que no viajó, en un vestuario desolador donde hay 2 o 3 jugadores nada más. Que nadie sabe qué tienen que hacer ni qué va a explicar. En el club está a cargo el vicepresidente argentino, el vicepresidente del club. El argentino fue a hablar con el vicepresidente. Virtualmente nadie sabe cómo reaccionar. Es un shock muy fuerte el que se está viviendo. Las condolencias llegaron de distintos lugares. También San Lorenzo de Almagro se sumó al pésame a los jugadores, al plantel y a los parientes de los jugadores que han desaparecido. Fue el último rival que eliminó al equipo argentino. Habrá que ver ahora cómo sigue esta definición de la Copa, si lo declaran desierta, si se la dan ganador al rival, o si San Lorenzo de Almagro tiene que reemplazar a los brasileños para jugar una final. Habrá que ver cómo sigue todo esto. El impacto sigue siendo... No, si hay reemplazo, tiene que entrar Cerro Porteño también, que perdió la otra semifinal. También, claro, también puede ser. Pero no parece, pareciera más para que quede desierta. Yo creo que capaz que hagan eso, o a lo mejor campeón. Simbólicamente lo declaran campeón al finalista, ¿no? Sí. Habrá que ver. Es ahora 7:43 minutos. Cristina Fernández de Kirchner va rumbo a tribunales. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 18 grados 8 la temperatura. Miren, hay datos, para volver a la realidad argentina, hay datos muy preocupantes acerca de lo que está pasando con los jóvenes. Ustedes saben que durante el gobierno anterior se instaló el NI, ¿no? Ni estudian ni trabajan, y que se había hablado en aquella época de que un 19% de esos jóvenes, que abarcan edades que van de 15 a 24 años, estaban en esa condición. Bueno, se han sumado desde que gobierna Macri y han pasado del 19 al 24.6 jóvenes desocupados en esa categoría y en esa edad. Pero además, como abrimos la importación, se importó de productos textiles un 15% más, y entonces cayó el trabajo de los textiles el 11% en lo que va de la administración Macri y el 5.3% en lo que va de este año con relación al año anterior. Es decir, todos los índices son preocupantes de una economía que no se encuentra. Pero el mayor índice de preocupación lo da un hecho que es fundamental, porque cuando uno habla de un país en marcha, está hablando de la construcción. Cuando se para la construcción, se para un país. Y obviamente lo que ha ocurrido es que en los últimos 12 meses, 445 empresas de la construcción, repito la cifra, 445 cerraron o presentaron quiebra. Esta situación económica que atraviesa la construcción argentina fue un dato que registró el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción, el EIC, que además detalló que al cierre de las empresas se hizo caer en octubre el 2% de la cantidad de empleadores en uno de los rubros más dinámicos de la economía, si se compara con el mismo mes del año pasado, indicó el organismo. O sea que cayó con relación a la administración de Cristina, a la de Kirchner, 2% el empleo en la construcción. El importe señaló que la contratación es considerablemente más suave que en los años 2009, cuando impactó en el país la crisis internacional por el estallido financiero en Estados Unidos, y en el 2014, cuando en el país hubo una devaluación por la inflación. En términos absolutos, en los últimos 12 meses dejaron la actividad de la construcción 445 empresas que tomaban empleados, cuando al igual periodo del año 2014 lo habían hecho 1.920 firmas y en el 2009 3.124 por las crisis mencionadas antes. La cantidad de empleos formales en la industria de la construcción se subió levemente de la caída que había tenido en septiembre, o sea, mejoró un poco, porque en septiembre había caído 12.4. Bueno, estamos complicados con los índices generales de la República. No cierran ninguno de los números. Y por lo tanto, cuando el jefe de gabinete dice que vamos bien, yo no sé si el diario de Irigoyen se lo hacen también para Peña o se lo hacen para Macri, o él pretende hacer el diario del presidente, pero son declaraciones verdaderamente que están de más. Y Quintana, el ex Farmacity, que es el segundo del jefatura de gabinete, ha empezado a tomar más vuelo, y no se descarte que sorpresivamente el año que viene a lo mejor tengamos un nuevo embajador y un nuevo jefe de gabinete. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. 7:48 a.m. La expresidenta argentina está viajando a tribunales para cumplir con la puesta de las huellas digitales en el juzgado de Bonadío. Vamos con Diego Carbone. Hoy cumpliría 111 años el señor Fernando Ochoa. Su nombre completo era Fernando César Ochoa, recitador, actor, folclorista. Actuó en radio, cine y teatro. Nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 1905, y falleció en un accidente de tránsito el 23 de marzo de 1974. Comenzó como actor y brilló en todas partes, en el escenario, en la radio, en el cine y en la televisión. En la época de oro del Teatro Nacional, comenzó como partiquino integrando el elenco de La Señora Blanca Podestá y después fue actor del Circo Criollo. Se destacó también en importantes compañías como la de la primera actriz Eva Franco y en la compañía de teatro breve de López Figueroa. Ferviente peronista, participaba en todos los festivales del Día de la Lealtad que se festejaban los 17 de octubre todos los años. Junto con la Asociación Eva Duarte de Perón, el barítono Carlos Tajes y el pianista gaucho Alberto Rodríguez. Su talento se vio expresado en las letras gauchas y populares, quedando su nombre

con el mate listo, esperando a su amor en la ventana. Caminito criollo, florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar. Cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento gambetas, y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso, parando su andar, porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Así que vi su casita de puro celoso, me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor, para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal, y pa' su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar. Claro caminito criollo, florido y soleado, yo quiero que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En hora 7:58 minutos, 18 grados 8 en Buenos Aires. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Reiteramos el pronóstico, probabilidad de neblinas y algunos bancos de niebla, especialmente en área suburbana, que ya se fueron disipando, cielo algo nublado, vientos leves en direcciones variables, la temperatura máxima estimada para hoy 29 grados, la actual 18.8, en la Antártida Argentina tenemos 3 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste con ráfagas, visibilidad buena. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, 6 grados de temperatura, la máxima llegará a 16, cielo nublado, viento fuerte del sudoeste con ráfagas cambiando a regulares del oeste, en poder del pirata británico. El proyecto del oficialismo empezará a debatirse hoy en el Congreso sobre el tema de ganancias. Cambiemos, dice que no tendría problemas en aumentar el mínimo lo imponible, pero que le digan de dónde hay que sacar la plata. Che Garay

a ese Torino usó durante un tiempo la camiseta del Torino símbolo, se usaban los colores del Torino para homenajearlos. El impacto había sido muy fuerte. En el 58 fueron los jugadores del Manchester United en un accidente. En todos estos accidentes se mataron y algunos hubo sobrevivientes. En el 87, Alianza Lima. En el 93, la selección de Zambia. En el 61, el Green Gross de Chile, donde murió Eliseo Mourinho, aquel recordado capitán y jugador de Boca y de Banfield. Y en el 72, en la cordillera, los rugby uruguayos y los que pudieron sobrevivir, que ya es mucho más próximo y conocido. Estos accidentes se marcan en el calendario por fallas humanas, por fallas electrónicas, por fallas técnicas, por destino. En definitiva, este episodio que ha ocurrido ha inundado de pronto a las redacciones del mundo, porque hoy se debía jugar la final de la Copa Sudamericana. Este club había eliminado a Independiente y recientemente a San Lorenzo de Almagro, y como decíamos, venía de perder la final del Campeonato de Brasil. Es decir, un club humilde que recién estaba comenzando a dar sus primeros pasos. Del punto de vista deportivo y también de los salvados, Rodolfo Bernardes tiene algo para agregarnos ya, cuando se cumplen en este momento 4 o 5 horas del accidente, y la conmoción es muy grande, porque una hora después recién pudieron llegar vía terrestre por la lluvia, el único lugar que se puede llegar, a donde cayó el avión, y se están produciendo las primeras personas que están llegando allí como rescatistas. Han sacado a las primeras 5 personas que están vivas, de los cuales, repetimos, hay un periodista, una azafata y 3 jugadores de fútbol. Rodolfo. Así comenzamos el programa en la mañana de hoy, y el jugador argentino que se salvó dijo: Alejandro, ¿cuánto hace que estás jugando así en el equipo? Hace un año ya. ¿Y no pudiste viajar porque te lesionaste hace muy poquito? Sí, me lesionaste en el momento. De esa manera salvaba su vida el único argentino que, por estar lesionado, no viajó, en donde hubo sobrevivientes, 2 arqueros y un defensor, y después una azafata y un periodista. 75 muertos en la tragedia, que dábamos cuenta a las 6 de la mañana, con la anticipación lamentable de que este medio era el primero en dar la lista de las personas que estaban en vuelo y que terminaron muertas. 8 de la mañana, 8 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, está informando Radio Belgrano, marca registrada, y esta es la página deportiva. En Boca, para el clásico con Racing, tiene descartado al goleador Darío Benedetto, pero esperan contar con él en el superclásico frente a River de la fecha posterior. Hasta último momento van a esperar al defensor Fernando Tobio, que tiene una contractura en isquiotibiales de la pierna derecha. En tanto que van a poder contar con la vuelta, una vez cumplida la suspensión, de Adrián Ricardo Centurión, entraría por Benedetto. En San Lorenzo, 2 días de descanso para el plantel. Vuelven a las prácticas mañana para preparar el duelo ante Olimpo del sábado a las 20 en Bahía Blanca. Hay estudios para Fabricio Colocini. Lesión muscular tuvo a los 30 segundos del último clásico frente a Boca. Van a evaluar a Nicolás Blandi. Está para jugar Gonzalo Bergesio. Se preparan para el partido de mañana por Copa Argentina, instancia semifinal. Rosario Central y Belgrano de Córdoba van a jugar en Formosa a las 21:10. En Central, Teófilo Gutiérrez reemplaza a Germán Herrera en el ataque, en tanto que en Belgrano, mutismo absoluto del entrenador Leonardo Carol Madelón. Entrenamiento a puertas cerradas. Hoy habrá conferencia de prensa y recién se conocería el equipo. En el fútbol de España se completó la fecha. Las Palmas le ganó a Bilbao 3-1. Hoy hay actividad por Copa del Rey. Leganés con Valencia, Gijón con Eibar, Betis va a enfrentar al Deportivo La Coruña y el Alcorcón al Español. Goles argentinos en el fútbol de Grecia. Javier Umbides y Martín Tonso marcaron para el Atromitos, que de visitante le ganó al PAOK 4-3. Liga Nacional de Básquetbol perdió el invicto del campeón, invicto de su nuevo estadio Roberto Pando. San Lorenzo perdió efectivamente con Ferrocarril Oeste 79-69. Quilmes le ganó el clásico de Mar del Plata a Peñarol 69-60. Obras venció por 97-75 a Hispanoamericano y Argentino de Junín a Boca 74-68. En zona norte puntea San Martín de Corrientes con 12 victorias y 4 derrotas. Le sigue Estudiantes de Concordia, que tiene 12 triunfos y 6 derrotas. Quimsa de Santiago y está allí con Regatas de Corrientes, 11 victorias y 7 traspiés. En zona sur sigue punteando San Lorenzo, ganó 14, perdió 4. Gimnasia de Comodoro ganó 11, perdió 6. Bahía Básquet ganó 10, perdió 6. En el Mundial Sub-21 femenino de hockey, las Leoncitas de Argentina, tercera victoria consecutiva. Esta vez fue 8-0 sobre Francia, con goles de Trinchinetti, Jancunas en dos ocasiones, Donati, Tocalino y Granato en dos oportunidades. Argentina ganó la zona. Mañana juega en cuartos de final frente a Estados Unidos. De los jugadores que perdieron la vida hoy en el accidente trágico de Chapecoense llegando a Colombia, el más notorio por su trayectoria internacional ha sido Kleber Santana, el volante brasileño nacido en Olinda, Pernambuco, el 27 de junio del 81. Tenía 35 años, 15 años de profesional, había pasado por 12 clubes, el Sport Recife y el Vitória en Brasil. Después había jugado en Japón, en el Kashiwa Reysol. Después volvió a Brasil, jugó en el Santos. Fue a España, donde jugó en el Mallorca 2008 y 2009. En el Atlético Madrid 2009-2010. Volvió a Brasil, jugó en el San Pablo, en el Flamengo, en el Avaí, en el Criciúma. Y estaba jugando ahora en el Chapecoense. Cuando jugó en el Santos, ganó los campeonatos paulistas de 2006 y 2007. Cuando jugó en el Atlético Madrid, ganó la Copa Intertoto de la UEFA en temporada 2009-2010. Más sobre la tragedia de Medellín, noticia que tiene Cecilia, que llega recién de la capital del accidente. Bueno, tenemos la información con el intendente Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, que cuenta cómo serán las próximas horas. Por favor. Cancillería y embajadas, y nosotros como ciudad vamos a estar dispuestos a seguir acompañando. Mucha solidaridad, mucho acompañamiento. Es un momento muy doloroso para muchas personas. Imagínese usted, todo un país como Brasil. Bueno, aquí lo único que hay que hacer es ser solidarios y seguir acompañando, y muy pendiente también de las 5 personas que fueron trasladadas a centros asistenciales, que estén bien, que por supuesto logren sortear esta situación, y ya todo lo que se venga, todo lo que tengamos que hacer, todo lo que esté a nuestro alcance, no vamos a escatimar nada para que la gente y los familiares que vengan también estén bien. ¿Las condiciones del lugar de la tragedia, qué le han dicho para poder extraer los cuerpos? No, pues ya ahorita lo que sigue, como he dicho, es esperar que salga la luz. Ya vendrá todo ese procedimiento, ya queda a cargo de policía, está la policía judicial, y que se pueda hacer todo este procedimiento. Nosotros estamos listos para acompañar. Después todo el tema de medicina legal, se ha planteado que puede ser posible que los cuerpos, entonces, si lo permite también las condiciones atmosféricas, meteorológicas, entonces que lleguen los helicópteros, que los puedan trasladar. Eso depende de muchas cosas. Ahorita, por lo pronto, siguen aquí los socorristas. En el mientras tanto, siguen las versiones contradictorias a Alfredo Rocanegra, que es el responsable de la aviación civil en Colombia. Habla de 6 sobrevivientes porque confunden a uno de los protagonistas con el nombre y el apellido. Rodolfo Bernardes nos aclara de quiénes son los jugadores que han conservado la vida hasta el momento. Los 3 sobrevivientes son 2 de los arqueros: el titular Marcos Danilo Padilla, de 31 años, el arquero suplente Jackson Rañar Follman, de 24, y el defensor Alan Luciano Ruschel, de 27. Y con Follman se produce la confusión, ¿verdad? Claro, con Follman, porque figuraba, digamos, por un lado Jackson, que es otro, un delantero que aparentemente no está en la lista, Jackson Díaz Silva, y figura también el arquero Follman, pero en realidad Follman se llama Jackson Rañar Follman, el otro no viajó, o sea que el que es sobreviviente es el arquero suplente Jackson Follman. O sea que son el otro no está en la lista. Y por eso la confusión que tiene la propia información. No, porque cuentan a Jackson también, claro. A un delantero Jackson, pero ese no está en la lista. 8 de la mañana, 15 minutos desde Buenos Aires y con precisión informó Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Bueno, en el lugar de la tragedia no se han retirado los cadáveres, sino que están tratando de identificar allí mismo a las víctimas, por lo cual es mucho más complejo, porque imagínense ustedes el estado en que quedó el avión, cómo deben estar allí mismo los cuerpos. No es nada fácil la tarea, por lo tanto, los cuerpos no han sido retirados de las víctimas, sí han sido retirados los que estaban con vida. Hasta este momento, repetimos, 5 personas. La confusión surge porque han confundido el nombre de uno de los arqueros con el nombre de un protagonista que no viajó, y entonces a partir de allí se produce, por la similitud de nombre, que es un apellido en un caso y el nombre en otro, viene la confusión que dicen 6 en lugar de 5. Pero hasta el momento, 5 sobrevivientes, 3 jugadores de fútbol, un periodista y una azafata. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día. Habla Manolo de San Telmo. ¿Qué decís? Quería referirme a varios tópicos que agradezco a vos que me permita pasar por la divulgación y el conocimiento de la gente, ¿no? De hechos ocurridos esta última semana. Había muerto Marco Sana, el gran poeta español que tiene el triste mérito de ser el preso que más años estuvo en la cárcel con el turro este de Franco. Marco Sana, lo conocí en Buenos Aires hace 7-8 años que vino a Federación de Gallega. Después quería informar también que el famoso que tenía trabajo esclavo con el arándano, ¿saben quién era? El travesti este de Giustosi, intendente de Almirante Brown, que traicionó a Cristina. Yo no soy de Cristina, pero que es traidor, es traidor. Perdóname un segundo. Ahí está llegando una información, Rodolfo, que dice que un jugador de apellido Netos habría sido también rescatado con vidas. A ver si podemos confirmar esto. ¿Netos? No sé. ¿Eh? ¿Netos? Sí. Por eso digo que es muy confusa la información que están dando en Colombia, ¿no? Claro, lo que pasa es Netos... A ver si hay alguno de ese apellido. Y hay que ver los nombres completos, porque claro, como son porque, 4 nombres cada jugador. Claro, porque de ahí me parece que viene la confusión. Ahora están diciendo que Netos, un delantero, aparentemente se salvó. Fíjate a ver Netos. Si encontrás alguno de esos. ¿Sí? ¿Qué me decías? No, Netos ni en la lista. No. Hola. Sí, ¿qué me decías? No, me están hablando de este delincuente, Giustosi, intendente almirante de Brón, que fue el que traicionó a Cristina. Y después quería estaba con Massa y ahora está con Macri. Para que vean el arquetipo del político. Ah, se pasó a Macri, no sabía. Sí, y después quería referirme también... ¿Se dio todos los gustos en vida? ¿Qué? Se dio todos los gustos en vida, digo. Sí, lo principal que se quedó con dinero. Lo eligieron por el Frente para la Victoria. ¿Se pasó al Frente Renato Vega hasta con Macri? Sí, y claro, y el primero que traicionó a Cristina, que se fue, rompió todo con Massa, o sea, hablo de los traidores, de los chorros. Bueno, después quería referirme a una cosa importante que se olvidaron en el homenaje a Fidel Castro. Uno que le colaboró, y yo colaboré con él, era Lautaro Murúa, el gran actor chileno que cuando bloquearon a Cuba no tenía nada y nosotros poníamos plata, cada uno lo que podía, 5 pesos, 100 pesos, lo que fuera, para mandarle nafta a Cuba. Ahora que nombraste a Murúa, vos que sos hincha de Racing, ¿te acordás de Murúa, el número 3? Sí, ¿qué fenómeno que era? Musculoso, el suplente de Jean Calapore. Con una sola pierna jugaba y lo pagó Garrincha un día. Y hablando de accidente, yo jugué con Mourinho, ¿sí? Un gran jugador y una gran persona. ¿Miró? En el Club Gimnasia Grima. Ah, claro, y... los campeonatos que hacían ahí. Sí, y no sí, iba con la tarde, él llevaba la pelota. Y era tan buena persona que jugaban todos, chiquititos, grandes. Recuerdo que un día jugó uno en un sillón de ruedas. Y de ahí voló a Chile, que me entero después por los diarios que habían muerto. Y también venía a jugar Edwards, el número 3 de Boca. A Murúa lo llamaban Paturuzú. Ah, no me acuerdo eso. No. Jugaba así, jugaba agachado, ¿no te acordás? No, eso no me acordaba. Bueno, te saludo. 8 de la mañana, 20 minutos. Hola. ¿Quién es? Josefina. Mire, de Rensis, los caminos de Dios. Dios, Dios y Dios. Ayer pasé el día más caótico, triste de mis 92 años. Y esta mañana, con su noticiero, que para mí es lo mejor que hay en la radio, terminé fundiéndome. ¿Sabe quién me salvó? Vicente de Bursaco. Me puso en realidad. El futuro, el verdadero futuro, el presente ya es pasado. El futuro que es la muerte y tal vez, ojalá tenga razón Vicente, es la presencia ante Dios si hemos hecho lo importante respetando su creación. No sé en qué termina el Apocalipsis, pero la creación únicamente de Dios. Y entonces quise resumir, si es que podía salir al aire, porque a veces no tengo ánimo, ¿no?, de marcar o de esperar sus tiempos o lo que se produce en la radio. Los grandes males del siglo de la humanidad, desde Caín y Abel, si es verdad, triunfó Caín. El ateísmo, la velocidad, porque esto del avión es por velocidad. ¿Le puedo contar...? Para terminar la charla... ¿Me deja terminar? ¿Le puedo contar un chiste? Había dos nativos y miran a un civilizado. El civilizado tenía un reloj. Y un nativo le dice al otro, mira, tantos relojes y nunca tienen tiempo. ¡Oh, muy divino! Bueno, mire, ateísmo, velocidad, gigantismo. No se debe superar la altura de un árbol creado por Dios ni la altura de una montaña. No tocar nada de lo que hizo Dios. Vivir sobre la superficie. Otro de los males es los errores humanos, los artificios, las distracciones, artificio contra lo natural, Josefina, y lo natural es Dios. Con 92 años, ¿usted me puede esperar para que yo la alcance? ¿A mí? Sí. No, yo lo aprecio a usted. Mire, usted tiene muchos amigos y ¿sabe quién se los contribuye? Yo pido a todo el mundo que duerme de día. La gente de mi edad ya se murió, yo soy la más vieja de todo el vecindario, de toda mi familia, todas mis amistades. Usted espéreme que yo lo alcanzo. No, muérase a los 80, 85, pero sin enfermedad, que Dios se lo lleve en un sueño. Le mando un beso, hasta luego. En Brasil decretaron 3 días de luto y duelo por la tragedia de... Miguel. Sí. Sí, Neto es un jugador de 31 años que venía del Santos. Claro, Neto es apodo. En realidad corresponde al jugador... Bueno, reitero. Neto es un jugador de 31 años que venía del Santos, pero Neto es apodo. Corresponde al nombre Helio Hermito Sampier, que es uno de los que viajaba en el avión, así que es probable que esté hablando de este Neto. Neto es un apodo, ¿no? El nombre figura en la lista como Helio Hermito Sampier. Es un lío árbol, porque para los colombianos o para nosotros. Claro, porque ellos dicen Neto, está bien. Neto en la información del Chapecoense figura como Neto, jugador de 31 años, procedente del Santos. Ahora, buscando a Neto del Chapecoense, no, el nombre que figura, el nombre real que figura es Helio Hermito Sampier, y ese sí viajaba. El que figura en los documentos, por eso, supuesto. Por eso a veces dicen Neto, claro, como Neto no figura nadie en la lista. O sea, a ver, si ese es como Neto, si dijeran Cacho, y uno busca y no hay, claro. El nombre es Helio Hermito Sampier, ese viajaba. O sea, si ese Sampier el que se salvó, ese tendríamos seis, y no estaría. Sería otra confusión. Ah, no, está bien, porque ellos le dicen Neto, está bien, Neto. Ahora, Neto no existe como nombre Neto. El nombre de Neto es Elio Hermito Sampier. Es un nombre, claro. Un sobrenombre. Entonces tenemos seis que se han salvado. Claro, serían cuatro jugadores. Claro. Y Ruschel, Danilo, Folman y Neto, que es Hermito Sampier. Y lo que le complica la identificación, además, que como es un vuelo charter, cada vez cuál se sentó con quien quería sentarse. Por lo tanto, no hay un asiento asignado, como sucede cuando uno viaja por turismo, por ejemplo, que te asignan un lugar. Entonces, estás con el cinturón de seguridad y estás muerto ahí, no cabe duda que sos el que te dieron el pasaje. Yo la primera vez que viajé, al lado mío había una señora que también viajaba por primera vez, y entonces la señora dice, ¿me tengo que poner el cinturón? Sí, y un pasajero de atrás dice, sí, para que no se mezclen los cadáveres. Sí. ¿Quién está? Eduardo Latino, Miguel. Conmocionado por este accidente aéreo que... Sí, ¿sabes por qué conmociona? Porque uno piensa que pudo haber sido nuestro equipo. No, pero no. Deja de sentir... No, pero ¿sabes por qué la conmoción? Como americano que uno es. ¿Sabes por qué la conmoción? Sí. Porque es un avión. Fíjate vos, muere más gente en accidentes de tierra accidentes aéreos. Es enorme la diferencia. Claro, sin embargo, a nosotros nos impacta cuando se hunde un barco, o que pasa cada tanto, o cuando choca un avión, o cuando se cae un avión, mucho más que los accidentes de tierra que ocurren todos los días y a cualquier momento. O sea que si en el mundo lo contabilizaran, yo creo que nos asustaríamos todos. Pero más vale, miles y millones también de accidentes diarios terrestres. Pero bueno, no deja uno también de acordarse que ahí... Esa palabra, Medellín, también en otro accidente aéreo nos llevó un 24 de junio del 35 al más grande de todos los tiempos, que fue Carlos Gardel. Y ahí Bernardo recién hablaba de un Sampier. ¡Qué casualidad! Uno de los pilotos que produjo el accidente de Medellín con Gardel se llamaba Sampier también. ¿Sabes de qué me estoy acordando? ¿Te acordás cuando en pleno gobierno de Menem se mata Corso cuando se cae el avión? ¿Corso? ¿Te acuerdas? Sí, el que era ministro. Julio Corso. Ah, sí. Que se cayó el avión, se salvó una persona o dos, se salvaron, se murieron creo que cuatro o cinco, se cayó la avioneta. Pero claro, además Corso murió ahogado, es increíble, claro. Porque no murió por el accidente. Claro, me acabo de acordar. Bueno, pero imagínate si que hubiera pasado, si hubiera hubiera sido peor el accidente de Huracán con ese micro de pedorro que le pusieron. ¿Hoy qué es, Diego? ¿Hoy qué es? ¿El día de argentinidad más grande y de la lealtad peronista? Porque estuviste nombrando tan justificadamente a Hugo del Carril, a Fernando Ochoa, a Nelly Omar. ¿Qué más se puede pedir? Hugo, querido, que le tengo una admiración enorme, con quien tuve una corta pero muy intensa amistad, principalmente también con su bellísima esposa Violeta Courtois. Y recuerdo que acá en una radio de acá de Luján, que después yo fui a trabajar, había un programa los domingos de tango, y un par de estúpidos dijeron, cuando pasaron una grabación de Huguito del Carril, el hijo de Hugo, que mofándose de que le robaba la personalidad al padre. Ustedes saben cómo soy yo cuando me caliento, ¿no es cierto? Ya me conoce. Los llamé a estos imbéciles y menos bonito les dije de todo. Y además le terminé diciendo, escúchenme, pedazo de estúpido, lo que se hereda no se roba. Y además, si yo hubiera no tuve amistad con el Huguito del Carril, pero sí lo hubiera tenido como hombre mayor, que él podría ser prácticamente mi nieto, le hubiera dicho... Amá con todo tu intenso cariño al más grande que fue Hugo del Carril, y un hombre que es para amarlo y admirarlo, pero no hagas, aunque tengas la voz de él, aunque tengas la misma pinta de él, heredada noblemente, pero busca otra personalidad, porque nunca se puede superar un hijo a la gloria que fue un padre. Como no, si hubiera habido un heredero de Gardel, nunca lo hubiera podido superar. Y así con todos los ejemplos, salvo alguna excepción. José María Catunga Contursi, que siendo también hijo de Pascual Contursi y poeta, lo superó al padre. Esa es la historia que yo les quería contar. Pero bueno, y Cátulo también superó al padre. ¿Quién? Cátulo Castillo también superó al padre. Sí, lógico, sí, sí. O sea, también bueno, lo superó. Muy bien, Diego, y, muy bien. Y por eso Dios no le dio hijo a Perón, porque vos te imaginás qué lío tendríamos. ¿Y qué aunque Perón tuvo una hija? No sé. Bueno, yo lo creo a Marta bacanas. Holgado. No, son bacanas. Yo me juego porque era la hija. Son bacanas esas. No, bueno, pero yo sigo con esa postura. Yo hice un estudio de eso. Chao. Te saludo. ¿Quién está? Miguel Ángel. ¿Quién es? Juan de Berazategui. Sí, señor. Mauricio Macri le dijo a Clarín que lo único invariable es el objetivo de reconfigurar el mapa económico y social de conseguir buenos negocios familiares y para los principales asociados, y de disciplinar a los distintos segmentos de la clase trabajadora. Por otro lado, González Fragas dijo, hay temor a un regreso del populismo. Y Macri también dijo, el consumo no puede ser la base del crecimiento. Es tanta la mentira que dicen los macristas que lo ideal es no escucharlos. Por ejemplo, Marcos Peña dijo, nosotros no nos ocupamos de hablar del gobierno anterior, es lo único que hicieron. Y siguió, nos pusimos a trabajar, es lo que no hicieron. Mauricio Macri es violento, dictador, mentiroso e hipócrita. Gracias, Termina las impresiones de Dígito Pulgares, Cristina Fernández, ya se retiró, había unas 10 personas esperándola para saludarla. Cristina Fernández termina de cumplir, tal cual marcaba la ley, con la justicia y con Bonadío, que si no, hasta las 13 tenía tiempo, le iba a mandar a buscar por la justicia. Ha puesto sus impresiones Dígito Pulgares y ha presentado lo que le han pedido en la justicia. ¿Quién es? Buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. No, con respecto al señor que habló recién sobre la personalidad de Hugo Recarril, dijo, ¿no? O yo entendí mal o no entiendo nada, porque estaba diciendo de cambiar la personalidad, pero si eso se trae de cuna, es igual al padre, canta casi igual, la misma voz. ¿Cómo se hace para cambiar la personalidad? ¿Cómo se hace para cambiar de la risa? ¿La risa no es personal? Yo me puedo reír de otra manera, que me diga, ríase de otra manera, eso se trae de cuna. ¿Pensás ya alguna risa distinta para el lunes? Bueno, no, pero... Bueno, con Agustín Magaldi hijo pasó lo mismo también. Pero claro, es natural. Porque se hereda. A mí todos me dicen que yo tengo la misma voz que mi padre. Yo no me doy cuenta. Pero la risa, ¿cómo se cambia? Que se dice, qué guarango, ¿cómo se ríe? Y no hay otra manera, es natural. No creo que importe. José. Sí, aparte, acá a Murúa, si no me equivoco, le decían también, tenía otro sobrenombre. Que yo pero además es así. Bueno, pero una pregunta. Sí. Cuando empezó a cambiar la historia de la Argentina, porque el día que me hicieron presidente de Boca, Macri comenzó la actividad política para Macri, de alguna manera. Claro. ¿Con quién jugaron ustedes? ¿Se acuerdan el día de las elecciones? Siempre están con ese 6-1, pero estábamos en otra cosa. Pero 6 goles al equipo de Maradona. Yo quería que volviera a ser presidente Alegre y Gele. Escuche, 6 goles al equipo de Maradona el día que ustedes votaban por Macri. Pero estábamos en otra cosa. Y a Murúa le decían... No, nosotros sabíamos que teníamos que golearlo antes que sea tarde. A Murúa le decían el canguro también. Chao, viejo. Chao. El lunes, por cualquier cosa, Diego, hacete cargo del programa, si vos querés. ¿Quién está en línea? Hola, sí, de Renzi. Aquí ¿quién? Bernardo de Jauregui. ¿De qué cuadro, Bernardo? ¿Yo? De Club Atlético River Plate. Ah, con razón. Yo busco hinchada de Flandre y no hay en ningún lado. No, y... ¡Ah! Es un agregado. No, también... Como no tiene nada que hacer si es hincha de Flandre. Estaba respirando, y también del poderoso Club Social y Deportivo Flandre. Bueno, cuénteme. Estamos mal, estamos en el fondo del pozo. Bueno, quería decir, primero, ser solidario con Eduardo Latino, mi vecino acá de Cortines, sobre el tema de los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y en esto debo decir que, pobres cubanos, lo que les espera. Ahora sí, va a haber una minoría que va a descubrir de la famosa Coca-Cola, de los jeans, de los autos de distinta gama, de los barrios cerrados, de los fines de semana largos, y la gran mayoría que va a disfrutar de la... Pero entonces la revolución es una mentira, era un hombre. No, yo creo que... No, pero el imperio... Yo creo que si eso pasa porque la revolución fracasó. No, lo que pasa es que el imperio le va a tirar toda la artillería encima. Sí, pero si la puerta la abrió la propia Cuba, porque ya para poder existir tiene que sí o sí pedir oxígeno. No puede aguantarse tantos años de bloqueo. Yo espero que la mayoría del pueblo tenga la conciencia peronista, iba a decir, la conciencia de la revolución. 50 años gobernando Fidel Castro. Sí. Obviamente, la gente nació, se reprodujo y hasta murió solamente con Fidel. Por lo tanto, es como que hay una ausencia grande. Se hablaron de muchas cosas, pero por ejemplo, lo que no dijeron es que se modificó la bandera. La bandera de Cuba no tenía la estrella, que la puso Fidel. Ah, viste. ¿No? Sí. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Miguel. Señor. Horacio, Miguel. Tengo una consulta. Déjame terminar la frase y después contestame. Porque hay compañeros que me confunden o yo estoy confundido. Los peronistas no somos la tercera posición, lejos de uno, distante del otro. Ni yanqui ni marxista, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, con todo esto, hay gente que me confunde con todo lo de Fidel. No, lo que pasa es que una situación es aceptar lo que hizo Fidel Castro para Cuba y otra cosa es aceptar la penetración que pretendió hacer el castrismo en la política argentina. Son dos cosas diferentes. De cualquier manera, uno puede estar, como se decía antes, aliado al que pelea contra el mismo enemigo que uno tiene. Y bueno, lo que pasa es que después Castro eligió quedarse con uno de los imperios. Primero lo financiaron los norteamericanos y después lo financiaron los rusos. Él sacó para Cuba lo que pudo, logró lo que pudo. La banca judía fue la que puso la primera plata fuerte para que él llegara al gobierno. Y bueno, esas son las cosas que no se analizan cuando se habla de política, pero lo cierto es que Castro, después de todos esos intentos de ir y venir, arregló con los dos imperios. Llegó a Estados Unidos hablando en inglés diciendo que no era comunista y a los rusos les dijo que era comunista. Ahora, después hay que ver lo que mejoró para Cuba. Después lo otro es muy muy complejo, ¿no? Sí, no, pero eso a veces me confunden o yo estoy confundido. No estás confundido. La tercera posición es distante de cualquier clase de imperialismo. Sí. Te saludo. Chao. ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. A ver si podemos entender algunas cosas que pasan, ¿no? El consejero de la embajada de Brasil tenía que viajar en ese avión y no viajó, o sea que hay mucha gente que tiene su destino marcado y que en situaciones así sobrevive, ¿no? Y hablando de la tragedia, otra de las cosas que se murieron los responsables sin pagar lo que tenían que haber pagado como consecuencia de la catástrofe de Lapa, ¿no? ¿Cuánta gente quedó en el camino y de qué manera manejaron la justicia en la Argentina para salvar a los culpables, ¿no? Diego. Un día como hoy nacía Héctor Gagliardi, el 29 de febrero de 1909. Hoy cumpliría 107 años. Falleció en Mar del Plata el 19 de febrero de 1982. Destacado poeta, recitador y letrista de tangos, conocido por sus poesías y textos en lunfardo, fue probablemente el poeta con mayores ventas de libros que alcanzó en la historia argentina, exceptuando, por supuesto, a José Hernández con su Martín Fierro, pero Gagliardi consiguió vender 1,5 millones de ejemplares. Nació en el barrio de Constitución, en la calle Lima, al 900, y vivió su infancia y juventud en el barrio de San Telmo. Fue reconocido hincha del Racing Club y le llegó a escribir

tus aceras, cuando me levante los calzos de coro y te di la lustre las patotas bravas, allá por el año 900, esquina porteña, vos hiciste escuela en una merengue de caña de un pa' en Simón se va a estar al cielo, húmedas de toña y loca de feliz. En lo de once manda la regala cadena, rebotando tangos el rosal final, y se juega el resto a la oriente aneña, es en el zarandía para su arrabal, desde la alba para el retiro, Montparma se viene al caer la oración, es la francesita que soñó en su tiro, nos vendan en trupe de su corazón. En un poema Carlos de la Cuba y Pascual con Curti su es amigo fiel, en cocina criolla cualquier cacacúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. La hora 8:47 minutos, 22 grados la temperatura. En Panamericana y General Paz, a paso de hombre, dos choques, uno a la altura del estadio de River y otro en la subida de la Ilia, por lo cual complica muchísimo el tránsito que toma General Paz Panamericana para después pasar hacia la autopista Ilia, de manera tal que tomen precauciones y viajen por otros lugares. Hola, Daniel. Hola, buen día. Bueno, conmocionado por el accidente este masivo que realmente a todo el mundo le cae bastante mal. Bueno, como decía el tango recién, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. ¿Eso tiene alguna semejanza con los dirigentes nuestros, peronistas? Realmente habría que pensarlo. Existía en la Grecia antigua, más o menos el siglo IV, un general tebano que se llamaba Epaminondas. Este hombre, por haber perdido una batalla, fue condenado a limpiar la ciudad de Tebas. Y cuenta la historia que jamás Tebas estuvo más limpio que en esa época. Esto demuestra que cuando un hombre quiere, él hace importante a su trabajo, si bien nosotros sabemos que los cargos honran al ciudadano, pero los ciudadanos pueden honrar mucho más al cargo que tienen que ocupar. Si tomáramos conciencia de esto, no tendríamos tantos codazos entre las organizaciones, especialmente ¿se había salvado Danilo Rodolfo? ¿Uno de los arqueros? Danilo, el arquero titular. Falleció. Bueno, entonces. Entonces son cinco otra vez. Pero falleció cuando ya lo estaban atendiendo. Y aparentemente, porque acaba de llegar el cable que estaba internado. Fue el primer rescatado. ¿Cómo? Fue el primer rescatado, Danilo. Claro. Murió Danilo, uno de los arqueros, efectivamente, que lo dábamos como uno de los primeros salvados. De momento a momento, ¿no? Otra vez estábamos un poco más contentos porque eran seis los que se habían salvado, otra vez vuelven a ser cinco. Falleció después que lo rescataron con vida, Danilo, no lo pudieron mantener con vida. Ahora, qué tremendo, porque se comunicó con la familia desde el hospital para decir que se había salvado. Mirá vos, qué cosa, ¿no? El destino de cada uno. A ver si podemos ampliar la información. 8:00 a.m, 50 minutos. Sí, Daniel. Daniel. Se le cortó. Bueno, listo. 8:00 a.m, 50 minutos, 22 grados la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Lamentablemente, entonces, otra vez tenemos que hablar de 5 sobrevivientes. Uno falleció en el hospital, que era el primer rescatado. Estaba en el Santa Lucía. ¿Cuánto es? ¿Santa Lucía? No. Santa Catarina. No, el hospital se llama, ya lo vamos a agregar porque así no nos equivocamos. Hay Antioquía, en Río Negro, Fundación San Vicente, Fundación de Río Negro. Este estaba en el hospital Santa Cruz. Tiene un nombre largo, San Juan de la de no sé qué, sí. Una cosa así. Bueno, ya vamos a encontrar el nombre del hospital donde estaba. Ahí nos lo dice Cecilia, que ella sabe todo. ¿Santa cuánto? No lo tengo por acá. No, entraba así al estudio porque tenemos la palabra del vicepresidente. ¿Del club? Del club, se llama Iván Toso. Está en portugués, pero se entiende realmente bastante. Bueno, es un audio muy cortito y la promoción. Lo escuchamos. O vice-presidente da Chapecoense, o Ivan Toso, ele falou agora há pouco sobre o acidente. Vamos ouvir. É muito triste a notícia que recebemos hoje de manhã. Na verdade, jamais a gente ia esperar. Hoje nós estamos reunidos aqui no vestiário da Chapecoense, enfim, na área mista, no estádio Índio Condá, recebendo as pessoas envolvidas na Chapecoense, pessoas que amam a Chapecoense, pessoas que gostam da Chapecoense. É uma notícia assim que não existe, cara. Foi muito difícil, até agora não caiu a ficha, sabe? E estamos no aguardo, né? Estamos todo mundo confiando em Deus, que as coisas vão acontecer tudo certo para nós e que a nossa Chapecoense vai ter que continuar. É difícil, eu chego até... Cara, é muito difícil falar, eu não tenho nem mais opinião, dizer o que eu posso falar. Mas é complicado, um time que a gente ama... Um time que a gente começou há muito tempo, eu estou muito tempo envolvido na Chapecoense, e eu sei tudo que nós passamos, e agora que nós chegamos, não vou dizer no auge, mas ficamos um time em destaque nacional, aconteceu uma tragédia dessa, cara, é muito difícil, e a tristeza é muito grande, mas vamos levar fé em Deus. A tristeza é muito grande, é muito difícil, es una tragedia nacional, las cosas que llegó a decir el vicepresidente. San Juan de Dios es el hospital donde estaba internado el arquero Danilo, que falleció. En ese hospital fueron llevados los primeros al San Juan de Dios, y allí falleció entonces el primer rescatado, por lo cual volvemos a tener 5. Apareció Neto y tenemos la pérdida de Danilo. Esto sería así, Rodolfo. Sí, tendríamos entonces al otro arquero Jackson Follman, al defensor Alan Ruschel y al volante Elio Ermito Sampier, al que le dicen Neto. Esos serían los 3 sobrevivientes. Parece que estaban sentados juntos Danilo y Ruschel, y bueno, habían publicado unas fotos antes, y cada vez estaba más fuerte la versión sobre que se habían quedado sin combustible, que el vuelo se quedó sin combustible. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 8 de la mañana, 54 minutos, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Anticipamos noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La médica Carmen Fabián Melo informó a la prensa que falleció Danilo. El arquero que había sido el primer rescatado estaba en terapia intensiva, y después de los primeros tratamientos que le hicieron, evidentemente no soportó el accidente. El impacto es doble porque el arquero se habría comunicado con su familia en Brasil para decirle que estaba vivo, y ahora llega la noticia de la muerte. El vicepresidente del club trató de decir que era una tragedia nacional, y que la tristeza era muy profunda y casi llorando, hacía declaraciones a la prensa en el sur de Brasil. La bandera de ese país está a media asta en las embajadas y en Buenos Aires, ya se bajó hace 2 horas y está a media asta por los 3 días de duelo y luto que declaró el gobierno brasilero. A 5 minutos de las 9 de la mañana, cuando comenzaba el programa a las 6, dábamos cuenta de la nómina de los pasajeros que viajaban, compuesto un avión charter contratado por la Confederación Sudamericana de Fútbol de una empresa boliviana que al precipitarse a tierra dio cuenta con la vida de 75 personas, ahora 76, de acuerdo al cálculo estimado, solamente se salvaron 5, uno de los arqueros, un defensor y un delantero, un periodista y una azafata. La ola de consternación giró por todo el mundo y en Barcelona, donde hoy se conmemora el aniversario de la fundación del club, recordaron que Messi viajó en uno de esos aviones y de esa empresa para ir a Brasil. Efectivamente, un día como hoy se cumplió la fundación del Club Barcelona. En 1899 era fundado este club. Mientras que en la Argentina, el mismo día, pero en 1909, se fundaba el Club Gimnasia y Tiro de Salta. La expresidenta Cristina Fernández ya cumplió el tema en tribunales y ahora tiene que esperar para saber cómo sigue la causa de Hotel Sur y otras 3 que tiene el mismo juez Guaradío. Este fin de semana, reunión de dirigentes peronistas de segunda y tercera línea para buscar la unidad frente a las elecciones que se aproximan. No serán invitados los kirchneristas duros y sí irá la gente de Bocio, de Massa y del justicialismo en general, que responden en el Senado al presidente del bloque justicialista. Todavía no se conoce el lugar de la reunión, que se mantiene en privado, ultra secreto, por parte de los organizadores. La comisión en la provincia de Buenos Aires aprobó el tratamiento de la división de La Matanza. Pasará entonces a ser tratado en el Pleno de Diputados y Senadores. Están esperando en Ezeiza a los jugadores argentinos de la Copa Davis, que tienen una conferencia de prensa programada y luego una visita al presidente Macri, pero que la noticia del accidente aéreo no solamente enlutan eso, sino que también seguramente habrá palabras de los jugadores argentinos de tenis con relación a lo ocurrido con los jugadores del Brasil. San Lorenzo de Almagro ya mandó oficialmente la condolencia al club brasileño, que fue quien lo eliminara justamente de la Sudamericana y que le daba el pasaporte para jugar ahora en Colombia. El deporte por Belgrano. En River vuelven a las prácticas, se alista para enfrentar a Independiente y en el campeonato, y el jueves a Gimnasia y Grima La Plata en una de las semifinales de Copa Argentina. Vuelven Mina y D'Alessandro. Gallardo va a mantener como zaguero central al juvenil Martínez Cuarta. Iría el equipo con Gimnasia, con Moreira, Mina, Martínez Cuarta, Mayada, Poncio, Ignacio Fernández, D'Alessandro, Gonzalo Martínez, Driussi y Alario. Los árbitros de la AAA entregaron una distinción al director técnico Marcelo Gallardo, premiado como el mejor por su caballerosidad deportiva. En Independiente hubo 6 clásicos durante el año 2016, no ganó ninguno, empató 2 y perdió 4. Pablo Moyano dijo respecto al director técnico Gabriel Milito: le dije que siga, lo bancamos a muerte. En Racing vuelve mañana a las prácticas, está confirmado que va a atajar Agustín Orión. Ayer había un rumor de que por un acuerdo entre dirigentes se había comprometido Racing a no utilizarlo contra Boca. El jugador no tiene ninguna ligazón con el club anterior y tampoco hay acuerdo de dirigentes, por lo tanto estará en el arco de la Academia. En reserva, el nuevo puntero es Boca, que le ganó 1 a San Lorenzo con gol de Gonzalo Moroni. Aprovechó para pasar a la punta la caída de Huracán, que dejó la cima vencido por River por 3-1, que marcó por Matías Moya, Ezequiel Palacios y Gianluca Simeone. Central y Olimpo empataron 1-1, Talleres le ganó a Arsenal 2-0, Temperley y Lanús 0-0, Banfield le ganó a Estudiantes 2-1, Belgrano al Atlético Tucumán 2-1, Colón a Newell's 2-1, fueron postergados Racing, Independiente, Tigre, Quilmes. Mañana jugarán Aldo Civi y Vélez. En Uruguay le dieron los puntos a Nacional del clásico que no se jugó con Peñarol por incidentes del público aurinegro. Nacional sigue punteando en el campeonato, tiene 28 puntos contra 26 de Danubio. En Italia, el Inter, con 2 goles del argentino Mauro Icardi, le ganó a la Fiorentina 4-2, expulsado en el perdedor el argentino Gonzalo Rodríguez. Icardi es el goleador del campeonato, tiene 12 tantos en 14 fechas. En el otro partido que completó la fecha, Napoli y Sassuolo empataron 1-1. Hoy se van a jugar partidos de Copa Italia, Empoli con Cesena, Chievo con Novara y Torino con Pisa. Goles argentinos en Chipre, el ex Colón Facundo Bertoglio marcó para el Apoel Nicosia, que empató 1-1 con el Apolón Limasol. En el golf internacional, ranking internacional precisamente, el mejor argentino en la figuración, Emiliano Grillo, puesto 25, Fabián Gómez puesto 81. En el rugby internacional, el año termina con Argentina ocupando la novena colocación. Por este ranking se va a realizar después el ranking para el próximo campeonato mundial, pero esto va a ser en junio de 2017. A esa altura tendrá que estar entre los 8 primeros para pretender estar como cabeza de serie. Es la hora 9:02 minutos. La tragedia de los chapotense ha arrojado entonces un nuevo fallecido. Miguel. Danilo terminó de morir en el hospital San Juan de Dios, donde estaba siendo atendido. Miguel. Señor. El diario Globo no tiene entre los sobrevivientes a Neto y tenía inicialmente la lista con 5 y todavía no constata el fallecimiento de Danilo, así que está con 5, pero porque da como vivo a Danilo, que según dicen ha fallecido, claro. Pero no tiene como sobreviviente a Neto. Es la hora 9:03 minutos, 22 grados, la temperatura en Buenos Aires. Sigue siendo confusa la información que se produzca en Colombia, donde cada quien da cuenta de nombres y apellidos, pero que los brasileños, lo que nosotros llamamos pronombre, ellos lo llaman nombre, y lo que nosotros llamamos nombre, ellos lo llaman pronombre, y hay una tremenda confusión en la prensa como consecuencia de la información confusa de los propios encargados de difundirlo. En Brasil dicen que el avión CP2933 de la compañía Lamia, que transportaba al equipo del Chapecoense hasta Medellín, se partió en 3 al intentar hacer un aterrizaje forzoso de emergencia, y que el piloto, atendiendo a los padrones, descartó el combustible antes del procedimiento, evitando así la explosión. Esta es la información que publica Globo, la cadena periodística más importante de Brasil, mientras que RCN y Caracol, las dos cadenas más importantes colombianas, daban distintas informaciones durante la mañana de hoy, uno con 5 y otro con 6 muertos, de acuerdo según las fuentes que ellos recibían y que ponían de evidencia a través de las propias cadenas televisivas. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los otros sí que están confirmados como sobrevivientes, el periodista Rafael Hensel, y hay una diferencia ahí en el nombre de la azafata, aparentemente algunos indican Jimena Flores y otros indican Jimena Suárez. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Bueno, es evidente que Rubén Martinuccio, el padre del chico argentino que no viajó, se transformó en noticia, y todos los canaleros fueron a buscar aquí en Buenos Aires para saber, bueno, qué impresiones recogía después que su hijo se salvó. Esto decía hoy temprano Rubén, el padre del jugador argentino. El club ya manteniendo la categoría y haciendo la campaña que hizo en la Sudamericana, ya había tocado el cielo con las manos, ya era para el club, que el Tecuense era algo maravilloso. Yo estaba pensando en el año que viene. Sabía que su hijo no viajaba. Sí, sí, yo era, supo. Sabía que mi hijo no viajaba. Pero bueno, esa gente conocida. Se había estado con los chicos, festejando el cumpleaños de mi nieto. Una gente maravillosa. Grupo de mujeres. Sí, no va a estar destrozada. Ya que le deje el fuego que se venga para acá. Es un dolor muy grande. Estar conviviendo con toda esa gente de golpe, que suceda algo así, no es un, no sé, es el destino, yo calculo, ¿no? A uno le fruto, a otros no. Así que bueno, no me quiero flashear más, espero haber cumplido con todos ustedes y bueno, ojalá que a todos estos muchachos Dios lo tenga en la gloria. ¿Esperan algún tipo de milagro en cuanto a los sobrevivientes? Mira, recién con Dani, el arquero, estuvimos, y el Treve, fuimos a la casa de ellos comiendo un asado, no había hecho un asado. Había sobrevivido a la tragedia, pero ahora me entero por la televisión que falleció. Me imagino que espera poder abrazar a su hijo nada más, ¿no? Es tenerlo, o con escucharlo ya para mí. ¿Cómo se va a poder hablar con él? ¿Puedo hablar con él? Todavía no. Todavía no, mira, tengo la cabeza que me se me pasa, el dolor del teléfono, que sonaba, que suena. Y yo entiendo, pero de un momento... ¿Qué le va a decir a su hijo cuando pueda? Nada, abrazarle. Nada. Hay palabras. Vuelve, y si cruza acá y lo agarra un coche. Yo creo que se le sigue. Ese mismo avión que tomaron ellos lo tomó la selección, San Lorenzo, ¿me entiendes? Eso le sigue. Eso. Después, bueno, está en cada uno, ¿no? Yo no soy quien como para decirle, no. Si fuera para mí, no era así, que quiere venir para acá y tal. Pero bueno, y es la vida del jugador de fútbol. Tiene esas cosas, tiene su lado bueno. Y tiene sus cosas como todas, ¿no? De los viajes, de concentración, de la nueva que da la sola con los chicos. Pero bueno, es la profesión que quiere. ¿Qué sensación se había vuelto de Brasil cuando estuvo hace 10 días? No, contento con la mejor. Contento porque yo, como digo a ellos, yo viéndolos bien a ellos, yo soy el tipo más feliz del mundo. Estando bien a los chicos, tengo uno de un año, uno de tres y uno de cinco. Dos de Carioca y un mineiro. Están sanos también, ellos están bien, son jóvenes. Uno está gacha, es como que ya hay un paso importante. Lo importante de uno es verlo bien a ellos. Y entre ellos también. Ahora tengo tan imposibilidad de viajar tan seguido, ¿no? Antes sí viajaba muy seguido, pero bueno, cada tanto me doy una vueltita y lo traigo. ¿Y piensa viajar ahora en toda esta circunstancia para contenerlo? Depende lo que hable con mi hijo. Porque todos quisiéramos viajar, los suegros, la suegra, la madre, el hermano, todos. Pero bueno, vamos a ver. Lo importante es hablar con él y ver él cómo está y qué necesita. La fiesta la íbamos a pasar allá, así que vamos a ver. Gracias. No, por favor. El padre del cuadro argentino, la familia sabía, que no viajaba porque estaba lesionado. El hijo había insistido en viajar porque decía que quería jugar y le dijeron que para preservarlo se quedara. Y es el destino, como dijo el padre, los vecinos van a saludar al padre. Declaraciones casi en conferencia de prensa con todos los canales de noticias del padre del jugador argentino que salvó su vida porque así estaba escrito. De manera que habrá que ver cómo sigue la vida de este muchacho y cómo sigue la vida de cada uno. Porque fíjate vos, Rodolfo, se han quedado sin jugadores. Seguramente la Liga Brasileña habilitará el registro. Vaya a saber cuántas cosas tiene que vivir ese club ahora, ¿no? Sí, claro. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde las 6 de la mañana estamos informando con este tema, que no somos los únicos. Todas las redacciones están hoy cambiando su sistema informativo porque esto ha impactado y ha revolucionado. Y ya debe estar llegando en este momento la selección de la Copa Davis, del tenis argentino, que pasa a un segundo plano por este episodio, ¿no? Así que en Ezeiza están los periodistas esperando la llegada de los jugadores que después van a ser recibidos por Macri en la Casa de Gobierno. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decía, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, vos sabés que este trabajo te cambia la óptica todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. En este mismo momento, seguramente en la propia Habana, mientras están haciendo toda la ceremonia, la ceniza de Fidel Castro, debe haber gente que estará comentando el accidente de avión. Un hecho que a lo mejor para la prensa que atacaba al gobierno anterior le hubiera venido para la tapa, que era que Cristina pusiera las huellas digitales, pasó casi desapercibido. Y así son las cosas cuando se producen episodios que conmueven al ser humano, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si tenemos sentido de que habláramos de Fidel Castro político, pero ¿no tenés ningún episodio, ninguna cosa que pueda mostrar a Fidel Castro en otro aspecto? Sí, bueno, es un aspecto importante. Yo estuve en La Habana en febrero de 1994. Estaba invitado a un seminario que se hacía y un mes después de la rebelión zapatista, así que todos esperábamos que los héroes del seminario fueran los zapatistas, que para sorpresa no estaban en el seminario, no sé si no los habían invitado, y las figuras del seminario eran tipos como el Chacho Álvarez, el que fue vicepresidente de la Rúa, una poderosa delegación del Partido Socialista Español, que en esa época compraba por poca plata los hoteles, los tradicionales de Cuba, y los que pensábamos que eso iba a ser otra cosa nos encontrábamos un poco como convidados de piedra. Y al final del seminario vino Fidel, hizo un discurso de 4 horas. La tesis que propuso es que como el tercer mundo tenía un crecimiento demográfico muy superior al del primer mundo, iba a terminar inundando a ese primer mundo de inmigrantes, y entonces en 20 años, y si no era en 20, en 50, esos inmigrantes iban a ser absoluta mayoría, iban a hacer la revolución en los países del primer mundo. La verdad que es una tesis un poco, ¿cómo te puedo decir? No daba ganas de apoyarla. Y después se puso a votación un documento que contenía, era prácticamente como si lo hubiera redactado Chacho Álvarez o el Partido Socialista Español. Fidel lo puso a votación, hubo un griterío. Fidel dijo, bueno, aprobado por unanimidad. Yo agarré mi micrófono, vi que funcionaba, le pedí la palabra a Fidel, me autorizó, dije que me abstenía porque no podía aprobar un documento que ocultaba la larga lucha por la liberación de América Latina y que no eran justamente con los espacios de poder con los que se había avanzado, sino con revoluciones desde la Argentina desde mayo, etcétera. Fidel hizo silencio y después dijo, bueno, dice, aprobado por unanimidad menos uno. Bueno, eso me hace acordar a cuando hay votaciones en algunos gremios donde dicen se vota por unanimidad, se vota. No, dice yo me opongo, bueno, por mayoría. Sí. ¿No? Y después de eso, que hasta ese momento me habían ignorado, después de eso vinieron a buscarme dos funcionarios de Relaciones Exteriores, me llevaron a una conversación, y el nudo de la conversación fue uno, muy sencillo. Fue Brezhnev, el hombre que fue la cabeza del social imperialismo ruso, de la superpotencia imperialista rusa. Y entonces, bueno, yo le dije que Brezhnev era lo mismo que era otra superpotencia, que era como es lo mismo, tan imperialista como Estados Unidos o como Alemania o como tantos otros países. Y ahí se terminó la conversación, me dijeron, para nosotros Brezhnev ha sido un amigo y nos ayudó mucho, y ahí terminó la conversación. Bueno, la Cuba que uno esperaba encontrar ya no estaba, pero no era la Cuba, no es que la Cuba revolucionaria había fracasado, sino que hubo un debate, la revolución triunfó, barrió una dictadura títere de los yanquis, trabajó para el alfabetizar a todo el país. La medicina, ¿qué es la reforma agraria cuando nadie tenía tierra para trabajar? Exacto. Pero ¿sabes qué pasa? Me parece a mí, gran parte de eso la hizo Guevara, porque justamente en el hotel donde se hizo la reforma agraria, el que la impulsó fue el Che Guevara. La gente se olvida que Guevara fue ministro de Hacienda, sí, ¿no? Sí, que era un médico, no sabía hacer mucho las cuentas, pero que de golpe lo tuvieron que poner allí porque no encontraba la revolución tampoco una persona que estuviera instruida como para manejar esa herencia que era catastrófica, porque eran luchadores sociales, pero salvo Fidel, que estaba ahí, y su hermano, que habían trabajado mucho en su educación, en los jesuitas y demás, la mayoría eran campesinos, era gente que no había tenido acceso a la cultura y demás, y el otro era Cienfuegos, que misteriosamente murió en el accidente, que nunca pudieron explicar, y que era el otro jefe de la revolución que desapareció de esa escena. Ahora, yo digo, primero lo financiaron los norteamericanos, la banca judía lo confesó públicamente que había ayudado la revolución en Cuba. Después Castro dio el paso hacia el otro lado y se asoció con los rusos. Si lo miramos desde la óptica cubana, ¿no?, solamente del prisma cubano, quizá el sacarle lo que pudo a los yanquis, el sacarle lo que pudo a los rusos, lo hizo perdurar en el tiempo, ¿no? Yo no sé si lo que hizo fue derrotar a la revolución cubana. La revolución, con la revolución se hicieron esas transformaciones, y cuando el Che plantea hacer un país independiente y los rusos le ofrecen participar de la División Internacional del Trabajo, y Fidel acepta eso, el destino de Cuba volvió a ser un país monoproductor de azúcar, atado. Digo, él, desde el prisma cubano, ¿no?, sí, miraba, decía, bueno, le saqué a los yanquis lo que pude, le saco a los rusos lo que puedo, y a mí me parece que en los dos casos terminó equivocándose, porque fíjate vos que lo puso con el bloqueo a los Estados Unidos y después con ese acuerdo entre los rusos y los norteamericanos con el tema de los misiles, que lo dejaron pedaleando en el desierto, ¿no? Sí, sí, y, a tal punto que ni siquiera los consultaron para sacarlos, ¿no? Sí, se puso muy mal. Se juntaron más de 1 millón de personas en la Plaza de La Habana que gritaban Nikita, Mariquita, lo que se da no se quita, sí, porque Nikita Khrushchev, el que era presidente de Rusia. Y lo había arreglado con el hermano de Kennedy, ¿no? Que estaba, exacto, y entonces negociaron para que los yanquis sacaran misiles de Turquía y ellos sacaban los misiles de... Sí. Después ahí cierro, bueno, otra denuncia acerca del tema de los negociados, de la droga y demás, que yo lo tomo con pinza porque también eso se genera en los gusanos de Miami, ¿no? Sí. Pero alguna cosa de eso también tiene que ver con los manejos de quien se quedó 50 años haciendo cualquier pirueta para no perder el poder, ¿no? Sí, en esa... Y lo que es muy penoso es que los grandes logros de esa revolución, que tanto que le costó al pueblo, porque no es que la lucha en la sierra, las columnas, rodear a la ciudad, la insurrección que hubo de 5 días, en donde en todas las ciudades el pueblo se levantó antes que entrara el ejército rebelde y tomaron todos los cuarteles y todas las comisarías. Es decir, a partir de ahí, el tema de la tierra, el Che le contaba a Otto Vargas un episodio de que en un lugar donde habían entregado la tierra, él fue a una asamblea y los campesinos no estaban contentos. Y entonces le pregunté, ¿por qué no están? ¿Por qué si les entregamos la tierra? Dice, sí, pero no nos dieron el título de propiedad. Y entonces el Che entendió de que no bastaba con repartir la tierra, sino que además había que entregarle los títulos de propiedad a los campesinos. Y entonces cambiaron la línea, es decir, no era solamente entregar la tierra, sino que además darle los títulos de propiedad. Había mucha improvisación también. En un amigo... Por eso te digo, hay que entender el nivel cultural de aquella revolución donde, repito, el Che se distinguía por ser quizá uno de los más ilustrados, ¿no? Sí. Mira, un episodio que me contaba Carlos Infante, que fue director de Radio Rivadavia, sí, un amigo, que apenas triunfa la revolución, él va. Era muy amigo de Fidel, la hermana de él estudiaba medicina junto con el Che, estudiaban juntos en la casa de él. Y entonces el Che le dice que vaya a Cuba a dar una mano, y él va. Y se encuentran, y había un partido de uno de los deportes esos que le gustan a los cubanos. Y entonces, cuando quedaron a encontrarse después del partido, aparece a las 2 de la mañana con un termo y el mate y se ponen a charlar. Y entonces le dice, ¿qué? ¿Cómo te parece Cuba? Y el negro Infante le dice, un desastre. ¿Cómo un desastre? Pero ustedes estaban todos, estaba vos, estaba Fidel, estaba Raúl, estaban todos. Los yanquis le ponen una bombita abajo de la tribuna, dice, y se acabó la revolución cubana. Bueno, el Che agradeció, y después de eso empezaron a tomar medidas de seguridad, por ejemplo, no estar todos los dirigentes juntos en una cosa pública donde iban a tener seguramente las provocaciones de los yanquis. Lo que pasa es que también hay que entender de qué manera se hicieron algunas cosas. Yo recuerdo que cuando Fidel fue a Chile, en plena gobierno socialista Salvador Allende, los cubanos se mandaron un operativo que, la verdad, hicieron un negocio increíble, porque vendieron vía Chile la azúcar a los Estados Unidos, y a su vez lo obligaron a Chile a colocar a precio más barato el cobre, porque ellos necesitaban la plata en el momento, y entonces Chile no se la podía dar, y dijeron, bueno, vamos a tratar de vender, dijo el presidente, para ayudar a Cuba y qué sé yo. Bueno, para hacerla cortita, cuando terminan de hacerse la operación, habían triangulado esa venta de azúcar con la gente de Miami. Cuando descubren los gusanos de Miami cómo venía, no le pagan a Chile, pero Cuba había colado, ¿no? Es decir... Bueno, ahora, en esa visita a Chile, Fidel se quedó varios días más y jugó varios partidos al tenis con Pinochet. Es decir, ya era un juego. Yo no me imagino al Che jugando al tenis con Pinochet. Es decir, ya había triunfado una línea que se ubicaba desde adentro de la esfera soviética. Y entonces eso fue lo que... No fue la revolución que fue se pudrió. La revolución hizo lo que tenía que hacer, y después, en ese debate que había entre el Che y Fidel y otros, triunfó la posición de Fidel y se abrazaron a la Unión Soviética y fueron condenados a eso. Te das cuenta que el hombre que había encabezado la revolución, ir a hacer esos negocios con digamos, en el país que después iba a tener a justamente ese Pinochet en cosas. Es decir, ya no lo que se pudrió la cabeza en ese sentido. ¿Vos sabés que y como Montonero decía Perón, el pescado se pudre por la cabeza? Cuando vos sabés que Montonero hace el secuestro de los Bor, son secuestros medianamente pactados, porque me parece que los BOR tenían que blanquear también deuda, entonces iban a decir que era más de lo que era, pero en definitiva ese secuestro significó que la plata saliera por valija diplomática cubana hacia Cuba. Sí. No le terminó nunca de devolver la totalidad. Dijeron, bueno, hasta acá estuvimos cumpliendo, ahora ya está, lo que le dimos y hasta acá llegamos. Y quedó gran parte de esa plata allí. En el 73, Helvar, por orden de Perón, le dio un crédito a Cuba para comprar vehículos. Nunca lo pagaron, 11 millones de pesos de aquella época. Es decir, Castro vivió a los altos porque la economía no podía hacer pie con el bloqueo que tenía. Entonces, hacían lo que podía. Yo no es que lo entienda o lo justifique, digo que lo trato de analizar, ¿no? Sí, yo creo que dentro de lo que conservó Cuba fue una posición firme frente al imperialismo yanqui. Y lo que fracasó en Cuba no fue la revolución, sino que fue la línea de adosarse a la Unión Soviética. Incluso en un tema muy delicado, porque hay muchos elementos a esta altura como para ubicar que una de las condiciones que puso Brezhnev para acordar con Cuba era que Cuba le soltara la mano al Che. Y eso explicaría esa frase del Che en su diario que dice, y Manila no contesta, y Manila no contesta. Sí, y además que el Partido Comunista Boliviano directamente lo entregó, ¿no? Con Regine Ebrahim, que fue a hacer ese trabajo. Directamente lo entregó, es decir, que los yanquis fueron los asesinos, pero hubo quienes lo entregaron. Sí, no, esto seguro, esto yo creo que eso casi no hay duda, ¿no? Sí, así es. No sé cómo estará el pueblo cubano informado de este tema, eso es lo que no sé. Sí, yo creo que, bueno, hay mucha... digamos, yo creo que los cubanos hoy... A mí me asqueó la foto de los gusanos de Miami. Y me asqueó que se publicara esa foto, porque esos son los hijos de los terratenientes y de los gerentes de los monopolios yanquis y de los funcionarios de Batista. Es la lacra de Cuba, es eso que está ahí. Y da una bronca muy grande, que esos gusanos, esa canalla, así como los Trump, puedan hablar así de Cuba sin tener en cuenta una historia en donde la revolución cubana enamoró, llegó al corazón y llegó a los puños de América Latina y generó, estimuló una lucha, la lucha contra el imperialismo yanqui, la lucha antiimperialista durante un periodo bueno, fue un aporte extraordinario. Por primera vez el socialismo hablaba castellano. Entonces a mí me dan asco estos que apoyaban a Brezhnev, que trabajaban con Brezhnev en muchos casos, y que ahora se la juegan de demócratas y entonces le cuentan las pulgas al uniforme de Fidel. Entonces me parece que es complicado, porque yo creo que hay un gran operativo para enterrar la revolución cubana, y la revolución cubana vive y vivirá por siempre, porque fue un aporte extraordinario para el camino de la liberación de América Latina, ¿no? Sí, yo, por otro lado, me parece que hay cosas que llaman mucho la atención. Tengo aquí, dice, gran logia del Estado de México. 300 años de masonería, 25 de noviembre de 2016, fallece el hermano masón Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. 3:43 p.m., 26 de noviembre del 2016. Esto es un tuit publicado por la logia masónica de México, dándole el adiós a un hermano de la masonería, según ellos, por lo cual esto sería todo un tema también interesante, porque si perteneció a una logia que manejan los ingleses, estaríamos en una complicación todavía mayor, ¿no? Yo creo que los mitos existen y son formas en que los pueblos dan vida a determinadas ideas, a determinados procesos, y llenar de barro, hay barro propio y que tiene que, y es justo, y hay barro, por ejemplo, joden con la fortuna de Fidel, será, no será, yo lo que sé es que bueno, la también, primera instancia que también acá en Buenos Aires dicen que San Martín era masón y es mentira, ¿no? Pero el primer latifundio que expropió Fidel fue el de la madre. El de la madre fue el primer. Sí, el ingenio. Entonces, y de pronto dice, no sé si será así o no será así. Hablemos de dos Cubas. Ahora, que se use a esta... Te quiero decir que estamos hablando de cosas extrañas alrededor de... separando que la revolución es una cosa y la actitud de Fidel puede haber sido otra. Y después, aparecen por allí, si vos lo buscás, está lleno en las redes sociales, de gente que trabajó en su momento al lado de él, o demás, que después se escapó a Miami, a Estados Unidos, y que hace declaraciones acerca de la fortuna personal, la revista esa, Fover, que se dedica a publicar millonarios, lo publica Fidel también ubicado. Sí. Bueno, que no sabemos si son ciertas, pero digo, el mundo está dividido entre los que lo quieren y los que no lo quieren. Y lo que uno trata de analizar no es la persona, sino el hecho histórico, ¿no? Claro. En donde efectivamente hay dos etapas. Una etapa de que aportó muchísimo y que significó muchísimo para América Latina, y una etapa de que cometió el error de abrazarse, ni amo viejo ni amo nuevo, no. ¿El error o la necesidad? Porque estaba empujado a agarrarse de alguien. No sé, esa era la discusión. Bueno, lo que pasa es que también le ofreció China hacer un paso para el otro lado y no la quiso, ¿no? No, China, lo que Mao le dijo al Che fue, ¿usted cree que la situación de Cuba da para que usted se vaya? Claro. Y al Che no le gustó la expresión y bueno, buscó... Yo creo que el Che buscó la excusa de irse al África y de venir a Bolivia y demás, porque lo que no quería era aceptar el saludo a los rusos, ¿no? Claro, no, fue explícita la polémica, fue explícita, y él planteaba, no, podemos ser un país independiente, seremos chicos a pocas millas de Estados Unidos, pero podemos hacer un país... Y él entonces entra a protagonizar él, porque eso sí me lo contaban los cubanos con admiración y respeto por el Che, que si el Che salía a trabajar con nosotros, es decir, el Che iba a hacer trabajo voluntario, el Che iba impulsaba toda una cosa de solidaridad. A pesar de los cubanos para los ataques de hambre que tenía, agarraba una pala y un pico, ¿no? Agarraba una pala y un pico, iba a cosechar a la cosecha de azúcar. Es decir, iba buscando un camino para que esa pequeña Cuba, en una geografía tan difícil, pudiera ser una nación independiente. ¿Y ahora cómo lo ves a Raúl, con el poder absoluto? Y Raúl tiene pocos años menos que Fidel. 85 tiene, sí. Y el tener en cuenta que el ejército... tiene a su cargo los negocios del turismo... están, yo lo veo tratando de hacer una apertura, lo intentó con los yanquis, con Obama, ahora viene Trump, creo que se viene una situación muy difícil. Los chinos son más mercachifles, es decir, no le van a dar un peso a Cuba si no le sacan 3 o 4 o 10. Es decir, que una situación difícil lo veo, porque digamos, Raúl no es Fidel, no tiene el prestigio que tenía Fidel, aunque fue parte de esa gloriosa revolución, y los desafíos que tiene con un Trump tan cerquita, me parece que va a condicionar a cambiar mucho lo que pase en el futuro de bueno, la seguimos la próxima, así que fue por unanimidad menos uno. Ok, un abrazo, Miguel. Chao, chao. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El Real Madrid y el Barcelona, antes de iniciar sus entrenamientos, ambas entidades efectuaron un minuto de silencio con los jugadores antes de la práctica, en recuerdo y homenaje a los fallecidos por el accidente. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, ya tenía que haber llegado el vuelo que traía desde Londres a los jugadores de la Davis, pero nada se informó, Rodolfo, ¿no? Hasta ahora. Todavía no. Estará llegando. Y estaba para las 9. Sí, para las 9 ya bajando y haciendo conferencia de prensa. Por lo tanto, o hay atraso o están esperando por todo este tema también, ¿no? No, supongo que hay una demora, pero bueno. Veremos. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Bueno, hoy comenzará la sesión en diputados que, entre otros temas, tiene que tratar ganancias. Veremos qué pasa. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, las radicaciones que se hacen en la Argentina de empresas extranjeras, fíjense en qué rubro vienen, ¿no? Ya habían sido anunciadas antes, pero ahora se confirmaron. Las empresas Arcos Dorados y Alsea, que son propietarios de las franquicias de McDonald's y de Burger King, van a invertir una cifra en conjunto que bastante importante, porque ellos quieren seguir con la comida chatarra en la Argentina, haciendo diferencia como hacen en todo el mundo. Nos preocupan las cuestiones de coyuntura. Hace 30 años que estamos en la Argentina y pensamos en el largo plazo, en 30, 50 años más. Por eso iniciamos un proceso de inversión de 65 millones de dólares para los próximos 5 años. O sea, piensan invertir 65 millones de dólares como si fuera una gran inversión en 5 años. Piensen ustedes en las que se llevan por mes, ¿no? Dijo Ricardo Méndez, director de los propietarios de la franquicia McDonald's. Por su parte, Fabián Grosselin, que es el director de la otra franquicia, de Burger King, dijo que estaban viendo de qué manera podían invertir 150 millones de dólares para poder expandir más la marca, etcétera, etcétera. O sea, vienen en el negocio de las comidas chatarra, eso no da mayor empleo. Por lo general, sería interesante que comercio vigile ese tipo de cosas, y gastronómicos también, porque por lo general toman a menores, a personal extranjero, que le pagan fuera de convenio. Así que la verdad es que no son radicaciones que nos llamen mucho la atención, que van a resolver el problema argentino. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Ahora 9:37 minutos, Diego. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió que se observara anualmente el 29 de noviembre como Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. El 1 de diciembre de 2005, por resolución de la Asamblea General, le pidió al Comité Internacional por los Derechos del Pueblo Palestino y la división de los que habían interesados en estos temas para lograr que se reconociera al pueblo palestino internacionalmente. Las Naciones Unidas tomó este motivo para festejar este día. Hasta el momento no se ha logrado. El día de hoy se izaron detrás de las banderas de los países alineados en las Naciones Unidas, detrás de esos, en otros mástiles, las banderas de todos los países que no forman parte de Naciones Unidas, entre ellos la de Palestina. Pero más de ser una simple resolución, el pueblo palestino sigue siendo sin ser reconocido como un país independiente. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Dos científicas argentinas fueron premiadas por sus investigaciones. Esto ocurrió desde el año 2007 en el programa Mujeres por la Ciencia, que promueve L'Oréal y el CORICET. Reconocieron la labor de mujeres científicas que contribuyeron desde su lugar a mejorar la ciencia. En el marco de la décima edición de este programa fue otorgado a la investigadora Fabiana Gennari, quien lidera el proyecto Producción y Almacenamiento de Energías de Manera Sustentable, que apostó junto con su equipo al desarrollo de energías alternativas de la mano de la nanotecnología, y también, además, recibirá una ayuda económica de 250 mil pesos para continuar con su desarrollo en su proyecto en el país. Y también María Emilia Villanueva, que fue recibió un acuerdo para 150 mil pesos. El proyecto que ganó tiene que ver con la excelencia científica, porque trabajó para detectar la contaminación bacteriana en algunas heridas, libera un agente biocida que detiene y mata a los microbios con propósito de evitar infecciones, y de esta manera entonces el trabajo que ella hizo fue elaboración de apósitos antibacterianos inteligentes. Dos científicas argentinas premiadas por su trabajo en silencio. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ATE Nacional advierte que hay 90.000 empleados precarios en el Estado argentino. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, Cachorro Godoy, advirtió sobre la situación anormal que se vive en el Estado. ¿Quién está? Sí, de Rensis, mi nombre es Oscar, de Caballito. Sí, señor. Yo no sé por qué se hace siempre referencia al crédito que Argentina le otorgó a Cuba en la época de Perón. El último crédito, y el que te está hablando exportó a Cuba con ese crédito, se lo dio Alfonsín. Pues yo hablo cuando de los que no pagaron. Exacto, $1,000,000,000. No sé, si Alfonsín le dio y no pagaron, eso no lo conozco. Yo no, conozco no, claro que no pagaron del 73. El del 84 tampoco. ¿Tampoco lo pagaron? No, tampoco. No pagaron nada, $1,000,000,000. Nosotros cobramos, porque a nosotros lo pagó el Banco Central. Pero perdón, ¿era un crédito o qué, de qué forma fue eso? El crédito se lo era un crédito para que lo compraran a nosotros. Exactamente, así fue. Claro, así bueno, fue. A lo mejor no lo consumieron, o sí lo consumieron. No, lo consumieron completamente. El tema es así, había que tramitar un papel en el Banco Central, el formulario 5005, sí. Nosotros, porque una carta de crédito del Banco Nacional de Cuba no te la confirmaba nadie en el mundo, acá a nosotros nos pagó el Banco Nación porque el Banco Central le dio la plata. Ah, bueno, por eso, yo sabía que habían cobrado, pero usted me está diciendo que pagó Argentina. Pagó Argentina, por supuesto. O sea, le pagó nosotros Argentina, los exportadores argentinos, pero no cobró. No, nosotros tuvimos que pedir un permiso, un waiver, en un formulario 5005 al Banco Central, para que lo autorizara al Banco Nación a darnos la plaza, si no, sí. No nos la daba. Sí, sí. Y bueno, así fue la historia, Cuba... Perdóname, ¿y esto en qué año fue? En el 84, creo. ¿84? 84, 85, yo no me acuerdo exactamente, pero por ahí, ¿Y cuando cuando el crédito Cuba era para que el crédito, o sea, se abrió una carta de crédito para que compraran productos argentinos que a su vez vendían empresas privadas argentinas. El Banco Nación se confirmaron las cartas de crédito abiertas por el Banco Nacional de Cuba, que no confirmaba a nadie, sí. Porque el Banco Central las autorizaba. O sea, a nosotros nos pagaron cuando Cuba quiso repetir el pedido, sí. Fuimos a tramitar otro 5005 al Banco Central y nos sacaron echando free. Según en ese momento dijeron, Caputo dijo que esto se terminó. Claro, bueno, por eso, yo sabía que habían cobrado, pero usted me dice que pagó Argentina. No, claro que cobramos, pero nos pagó el Banco Central de la República Pero Argentina. lo otro del 73, de 11 millones, que eran los automóviles, yo no sé si cobraron, porque en realidad me parece que fue al revés. Compró el gobierno a la Renault y a la marca que todavía circula en La Habana, y le mandó los vehículos, o sea que pagó... Bueno, en los mismos casos, ¿no? El mismo caso, pagó el gobierno argentino. Sí, sí. A nosotros cuando fuimos, cuando Cuba nos repite el pedido, nos sacaron vendiendo al manaje, nos dijeron, no, el crédito se terminó. Y mil palos quedaron colgados de aquella época. ¿Y ustedes qué le vendían? Una tela plástica para una firma llamada FQ Import, Ferrocarriles Cubanos Importaciones. Ajá. O sea que, para tapizado. O sea que era amplio el crédito. Era amplio. Yo recuerdo una firma metalúrgica al arte, el Metalúrgica al Arte, que le vendió las cintas transportadoras para el aeropuerto, como 5 millones de dólares. Casi la funden. Le agradezco la información. Por favor, adiós. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, Juan Carlos de Quilmes. Señor. Sí, quería saber si Bernardes tiene alguna novedad del Campeonato Mundial de Ajedrez, que ayer jugaba en la última partida, se definía. ¿Sabes algo, Rodolfo? No, me cayó un mal día, para averiguar eso, porque hay que entrar en revista especializada. Bueno. Gracias, Bueno. Ayer se jugaba la final del Mundial de Ajedrez. No, ¿sabía? Dice que es la última partida, pero... ¿Sabías vos? Sí, que estaban jugando, sí, pero no... ¿Quién jugaba? Carlsen y Karsakin. ¿De dónde son? El noruego y ese Carlsen, que es el campeón mundial, y el aspirante ruso Sergei Karjakin. Decirle a Diego que entre y te lo traduzca. Porque iban a desempatar en partidas rápidas. Eso es lo último que yo tengo. Ah, claro. Si está en sueco y en ruso, sonamos. Porque las cosas que pregunta la gente, ¿no? ¿Viste? No, está bien. Lo que pasa es que fuimos para otro lado, ¿no? Inglés, ¿cómo? Italiano, portugués y francés, me arriesgo a traducirlo. Tal vez en francés un poco mal, pero los otros tres bueno, sí. Pero en ruso y sueco ni en broma. Pero Macri y Castro hablan en inglés. Sin embargo, no, aparentemente no está al final ese, ¿eh? Se definía en partidas rápidas, un tiebreak, digamos. Porque habían empatado en la fase regular. Tiebreak, bueno. Sí, tiebreak. ¿Quién está? No, sí. ¿Quién? Compañero, mi nombre es Alejandro de Catamarca, del barrio. ¿Sí? Hola. Soy del barrio de barrio San Cristóbal. La radio no se puede escuchar porque está copla. Sí, soy del barrio San Cristóbal, catamarqueño. Sí. Quiero, aunque sea un poquito tarde, porque hace ya casi un par de semanas de esto, me hizo emocionar terriblemente, porque estaban justamente, cuando levanté el volumen a la radio, estaba pasando Margarita Palacios cantando Pala Pala. Luego cerró el tema ese con la Zamba Catamarca, y me hizo recordar muchísimas cosas hermosas, porque a Margarita, hasta el poco tiempo antes que falleciera, yo la fui a visitar en la calle de San Pedrito 79. Está hablando de otro día, no de hoy. Sí, de tiempo bueno, de tiempo eterno. Miguel. Hola. Sí. Para el oyente que pedía, no, en realidad se va a definir mañana con las cuatro partidas rápidas, porque la serie terminó efectivamente ayer 6-6. Mañana le dan un día de descanso hoy y mañana, que justamente cumple el campeón 26 años, van a jugar el título, se van a jugar el título en cuatro partidas semirápidas. Cada jugador dispone de 25 minutos para todo el juego, con 10 segundos añadidos después de cada movimiento. Así que hay que esperar. Mañana se define y seguramente lo sabremos el jueves a la mañana. Van a los penales, dirían. Exactamente. Exactamente. Bueno, incluso hay una partida prevista, si ganaran dos cada uno, por ejemplo, que se llama una partida Armagedón, en que las blancas tienen 5 minutos frente a 4 de las negras, pero están obligadas a ganar las blancas, o sea, le da un minuto de ventaja, pero en caso de empatas sale el campeón el que tenga las negras. Con atraso llegó el avión desde Londres, ya los jugadores argentinos han bajado, están haciendo los trámites migratorios. Cuando termine este programa va a haber conferencia de prensa y hablarán los campeones de la Davis. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos están abiertos, usted puede aprovechar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, buen quiere? Día. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, ¿qué tal? Oscar de Wilde le habla, de Renzi. De Renzi, le quería hacer un comentario nada más respecto de la firma McDonald's. Yo no sé si sigo utilizando el mismo sistema, pero hasta hace un tiempo tenía el sistema de pasantías también, donde la intención de la empresa era, por ejemplo, que los chicos jóvenes recién egresados de secundario tuvieran su primera experiencia laboral. Pero en contrapartida, esto a la empresa le salía prácticamente gratis. Sí, ¿y entonces? Y bueno, entonces digo, son modalidades de trabajo, digamos, que no son trabajos, como prometió el presidente, de calidad. No, yo creo que al revés. Yo creo que, por lo general, cuando un joven comienza a trabajar, se llega a la ridiculez de decir, necesitamos joven con experiencia. Si es joven, no tiene experiencia. No tiene experiencia. Y si tiene, por eso, en la época de Perón se había hecho el impuesto al aprendizaje, donde se cobraba un impuesto a las empresas para que salieran con cierta protección. Y estaban las escuelas técnicas, de donde salían con una especialidad, tornero, mecánico, lo que fuere. Y entonces iba a la fábrica y la diferencia entre el salario que ganaba esa persona estaba cubierta por el impuesto al aprendizaje. Entonces, me parece a mí que hay cosas que hay que copiar de antes porque se hicieron bien y se pueden aplicar ahora. Pero también hay una voracidad por el contrato del negro, donde el que va a ser contratado acepta con tal de que le den el puesto, y el propio Estado, el propio ministro anterior Tomada tenía en el Ministerio de Trabajo la mayor cantidad de contratos en negro. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo sí, podemos vivir así? Miguel. Señor. Informe de Aerocivil, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o Aerocivil de Colombia, consigna que solo 6 personas sobrevivieron al accidente, que son 3 jugadores, un periodista y 2 tripulantes. Los jugadores son Alan Luciano Ruschel, que es un defensor, está en el hospital del municipio de La Ceja; Jackson Ranial Folman, el arquero suplente, que está internado en el San Vicente Fundación; y por supuesto figura como sobreviviente Marcos Danilo Padilla, el arquero titular, que estaba en el San Vicente Fundación y allí falleció. El periodista es Rafael Hensel, que está internado en el hospital del municipio de La Ceja, y los tripulantes son Jimena Suárez, comisaria de a bordo, está internada en la clínica Sommer de Río Negro, y Edwin Tumiri, técnico de la aeronave, internado en el mismo lugar, Clínica Sommer de Río Negro. Bueno, o sea que el que aparece como nuevo es el técnico aeronáutico este. Tumiri, un técnico de la nave. O sea, y ahí puede ser la confusión en la suma también, a lo mejor, ¿no? Sí, lo que no veo que figure por ningún lado como sobreviviente es de San Pedro, ¿no? Neto, claro. Qué cosa, ¿no? Qué confusión tan grande tienen con la información. Bueno, ¿el oyente está en línea? Sí, sí, todavía. Ah, perdóneme, sí. No, por favor, de Renzi, sí. No, gracias a usted que me permite emitir esta opinión, por favor. No, dígame lo que quería decir, ¿algo más? No, nada más, como hizo un comentario respecto de esta persona norteamericana. Bueno, es cierto lo que usted dice, lo saludo. Bueno, gracias igualmente, buen día. 52, ¿quién es? Sí, Enrique de Mataderos, ¿cómo estás? ¿Qué decir eso? Mira, ¿Vos lo conociste al pibete que jugaba en Chicago? El chico jugaba en Chicago, sí. Viste cuando el destino te marca, es así. Él se lesiona y por lo escuché al padre, viste, que lo dijo, se lesiona y el destino hizo de que no subiera al avión, viste. Son esas cosas que pasan, como pasaron con los rugby de uruguayos, que hubo 2 que no pudieron viajar. Y así, viste, eso ocurre siempre, el destino. El destino era que él ese día no tenía que morir, hoy, ¿no? Bueno, mirá, se está hablando de Fidel Castro. Voy a dar una opinión, si me permitís. Cuando en el 58, 57, que nosotros, vos, yo y lo que tenemos la edad, vivíamos eso de que Cuba era el cabaret de Estados Unidos, ¿te acordás que lo decían, no? Sí. Sí, bueno, cuando se empieza la Revolución Cubana, todos decíamos que por fin se terminaba el cabaret. Bien, después vino, tuvimos la gran noticia de que todo lo que hizo Fidel Castro y toda la gente, Cienfuegos y Guevara y todo eso, fue todo financiado, como vos decís, cierto, de que la banca judía y Estados Unidos bancaron todo. Por esa razón... Lo dijeron ellos, y por eso yo lo repito, ¿no? Ellos lo dijeron, ellos. Exactamente. Fueron bancados todos por Estados Unidos y la banca judía. Y por eso, Guantánamo, que es donde está la famosa prisión... Claro, siguió siendo la base de ellos. Sigue siendo... eso es lo que le quedó a Estados Unidos por haberle ayudado a Cuba. Después vino lo que ustedes comentaban, que fue lo de los misiles. Se volcó a Rusia Rusia puso los misiles y después lo terminaron puteando porque se lo llevó y no pasó más nada. Yo lo que digo es que yo estuve en Cuba. A mí me llevaron dos días a La Habana y sinceramente te digo, yo conocí Perú pobre, La Habana es terrible. No sé ahora, porque yo estoy hablando sobre unos cuantos años. Y después nos llevaron a Varadero, que es su playa, donde van todos los turistas, donde tenés un hotel de prima, donde vos tenés todo lo que querés, ¿viste? Lugares, manjares, todo el día, pileta, mar, tenés todo. Eso es todo de los emporios de turismo españoles. Español, eso iba a decir justo, mirá cómo se me... Está bien, me parece muy bien. Bueno, lo que vos no tuviste es a lo mejor en La Habana, sí. Vos es que en La Habana, en algunos hoteles, te sirven con la vajilla de los norteamericanos, que de la época que era... Que era el cabaret, claro. Te presentan la mesa así, la verdad, una vajilla impactante, sí. Pero cuando vas a comer te la sacan y traen la vajilla de diario o la otra vajilla que lo reemplaza, sí, para comer. Pero te muestran cómo estaba, exacto. Sí. Quiere decir que todavía guardan la vajilla de la época de Batista, exacto. Que impacta, ¿no? Sí, impacta porque era una cosa de lujo total. Bueno, pero los norteamericanos iban y dejaban millones de dólares ahí. No tenemos que ir, bueno. Así que no tengo tiempo para hablar de San Lorenzo. No, me hablé. Mirá cómo te salvaste. Mirá vos, pobre muchacho. La verdad que lo siento tanto por los jugadores de los brasileros, la verdad que es como cuando pasó acá de Mourinho y de todos esos. Del Gringo, ¿eh? Sí. Exacto. Chao, bueno, viejo. Gracias, viejo. Chao. Nos tenemos que ir, Rodolfo, lo último. Bueno, 3 días de luto en Brasil por este accidente, 30 días de duelo en la prefectura de Santa Catarina, la sede donde jugaba el Chapecoense. Ya hay una multitud en el estadio Arena Condá del Chapecoense, la gente con las camisetas, celebrando el duelo por la pérdida de sus jugadores. La AFA mandó condolencias a la Conmebol, a la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿Celebrando o conmemorando? Es una... se juntan ahí. ¿Se celebra? No. Se reúnen, pues, digamos, para reflexionar. Ahí está, y llevan todos con las camisetas. Bien. La AFA mandó las condolencias a la Conmebol, a la Confederación Brasileña de Fútbol y al Club Chapecoense y suspendió el viaje que debía hacer hoy la selección sub-20 que iba a jugar esta tarde un amistoso en Montevideo. Ah, mira vos. O sea que se están suspendiendo varias cosas. No viajó. Hay varios partidos que la Confederación también suspendió, ¿no? No, la Confederación tenía la final de la Sudamericana. ¿Nada más? Que era mañana en Medellín. ¿Pero en juveniles no había ningún partido de nada? No, tenía la primera final, porque después había que jugar la semana siguiente en Brasil, la revancha. Lo único era mañana eso. Era en Medellín el partido de ida de la final. Uh-huh. Bueno, ¿qué nos queda, Diego? Bueno, recordar dos cumpleaños. En un día en que la muerte se enseñoreó, vamos a festejar dos nacimientos. Nacía el cantautor cubano Silvio Rodríguez, el 29 de noviembre del 46, cumple 70 años. Y también el mismo día, acá en Buenos Aires, nacía Jorge Telerman, pero en el 56, hoy cumple 60 años. Bueno, lo último, Cecilia. Bueno, también información que viene de Colombia. Y el capitán Martínez Guerra, especialista en este tema, y esto es algo que va a dar que hablar en el resto del día, dice que la aeronave accidentada era solo para vuelos regionales. Eso quiere decir que no estaba preparada para este tipo de vuelos internacionales. ¿Quién dijo esto? El capitán se llama Martínez Guerra, es especialista. Desde Colombia viene la noticia. Ojo con esto. Ojo porque, claro, tendría que ver. Y además... confirmaba fuentes de la Fuerza Aérea que la zona está